aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa, somos la resistencia nacional. 4 de abril de 2017, y aquí estamos, un nuevo programa de Aquí La Voz de Europa. Este programa se lo dedicamos a la memoria de Alejandro Pavilla, un joven español de 24 años, muerto, asesinado realmente por 3 personas, 2 marroquíes y un rumano, a la salida de una discoteca. No voy a extenderme demasiado en esta introducción. Nuestra amiga y compañera Cristina Martín seguro que luego nos trae las últimas novedades de este crimen, de este asesinato del que seguramente muchos de vosotros no habéis escuchado hablar. Aparte de la prensa local, este asesinato tuvo lugar en un municipio de Alicante. Y aparte de la prensa local, pues el resto de la prensa nacional, como siempre, que hay una víctima española a manos de criminales extranjeros, pues como siempre no quiere saber nada de estos temas. Como siempre también han sacado ese manual de forma de actuar, que no solo se tiene aquí en España. Visteis esa Nochevieja en Colonia, aquellas agresiones masivas, aquellas agresiones sexuales masivas cometidas por musulmanes contra mujeres alemanas, tapadas por completo por la policía y por la prensa alemanas, que solo cuando se montó un follón importante, porque la verdad es que fue algo que era imposible de esconder, solo cuando fue imposible de esconder más, de mala gana, tuvieron que hablar de aquellas agresiones. Lo mismo que de estos continuos atentados terroristas cometidos por musulmanes, que una y otra vez nos presentan como autoría de enfermos mentales, de locos, de borrachos, pero nunca pueden decir que son integristas y terroristas islámicos, porque les fastidiaría pues ese paraíso multicultural que nos quieren vender y que nos quieren imponer por la fuerza. Cuando os comento esto, pues las últimas novedades es que, de manera increíble, es que la autopsia directamente dice que la paliza, los puñetazos que le dieron, la patada que le dieron en la cabeza, que no son la causa de la muerte de Alejandro, que las causas son desconocidas por muerte súbita. La verdad es que totalmente increíble esta historia que nos están vendiendo. Como os comento y como siempre, quieren tapar este crimen porque no se ajusta a la película y a la ideología oficial que nos quieren vender, porque no ha sido un crimen racista, porque no ha sido un crimen machista, porque no ha sido un crimen homófobo y porque la víctima pues no era un transexual de extrema izquierda proetarra que escribía tweets burlándose de las víctimas del terrorismo, sino que simplemente era un joven español. No era ese transexual de extrema izquierda y, por lo tanto, pues no le interesa a nadie. Ningún medio de comunicación, ningún partido político se ha preocupado de quién mató a Alejandro Pavilla, ni de recordar su memoria, ni de acordarse de apoyar a su familia y a sus vecinos. Simplemente era un joven español de 24 años y, por lo tanto, su muerte a nadie le importa. Nada más, noticias y comenzamos. Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. Detienen a un imán en el norte de Grecia por posesión ilegal de armas. Más de 2.200 terroristas abatidos en el norte de Siria en los últimos 6 días. La Seguridad Social ensancha su déficit hasta los 20.283 millones. El juez concede un permiso al etarra Chapote para ver a su padre. Ciudadanos vota a favor de una moción de Esquerra para reconocer la cultura de los países catalanes. Marine Le Pen arrasa entre la clase obrera francesa. Solo uno de cada tres menores de 15 años de Ámsterdam es de origen holandés. El gobierno plantea perdonar deuda a las comunidades autónomas por valor de 138.000 millones de euros. Hungría rechaza aceptar a 5.000 solicitantes de asilo procedentes de Suecia. Rajoy apuesta por una integración más acusada de la Unión Europea. Austria estudia salir del acuerdo de la Unión Europea sobre reubicación de refugiados. Prisión para Uñeta que se lió a machetazos contra un hombre que no le dio su cartera. El Ayuntamiento de Carmena ha contratado a dedo a más de 700 podemitas en 2 años. Una protesta de los chinos de París contra la brutalidad policial desemboca en violentos disturbios. El ministro Zoido afirma que España acogerá a más de 9.000 refugiados hasta septiembre. Pasamos a comentar la actualidad nacional, europea e internacional. Está aquí con nosotros, como siempre y otra semana, Manuel Canduela. Hola Manuel, ¿qué hay? Hola Miguel, un saludo a todos nuestros oyentes de aquí, La Voz de Europa. Manuel, comentaste la semana pasada que ante este anuncio de entrega de armas de ETA, pues la verdad es que estabas hasta preocupado y asustado y seguramente tenías razón. Normalmente cada vez que ETA ha anunciado una entrega de armas o una tregua, pues normalmente lo hace porque se está preparando una agresión o un golpe importante contra el pueblo español, y estas entregas de armas de ETA y estas treguas son la anestesia previa que nos inyectan para que traguemos con el daño que nos van a hacer. Ya ocurrió en el año 2011 en esa supuesta tregua, ese fin de la actividad de ETA, que mucha gente dice que estuvo bien porque ETA ha sido derrotada por el Estado, y la verdad es que hay que recordar lo que pasó en ese año 2011 y el siguiente 2012. En el año 11 fue el año de ese proyecto de ingeniería social que fue el 15M, del cual surgió luego Podemos, y desde luego hubo contrapartidas muy fuertes a favor de ETA. Se legalizó a su brazo político, empezaron a sacarse etarras de las cárceles, empezó a promoverse a un partido Batasuno, ya no solo a nivel regional, sino a nivel de toda España, un partido Batasuno como Podemos, y poco después se inició este proceso separatista catalán. El año siguiente fue todavía peor, el año 2012 fue de un auténtico acoso y derribo contra España. Se estaba negociando esa deuda masiva y salvaje que teníamos que devolver, y esa espada de Damocles contra nosotros, que fue ese separatismo catalán, ese auge del separatismo, también todos esos casos de corrupción, especialmente contra el Partido Popular, del señor Bárcenas, de la Gürtel, etcétera, y todo indica que todo esto eran pues presiones para que el gobierno español aceptara las consecuencias y las imposiciones de esa deuda que estaba negociando con el capitalismo internacional financiero. Hoy en día parece que vuelve a pasar lo mismo. Parece que estamos en una negociación a tres bandas entre el gobierno de España, separatistas catalanes y vascos e incluso los terroristas de ETA. Ya os he comentado en algún programa que, en mi opinión, sigue la negociación bajo cuerda del gobierno de España con los separatistas catalanes. Esta negociación tiene idas y venidas. Cuando las cosas van mal, pues enseguida pues se llama a un miembro de la familia Pujol para que vaya a declarar ante un juzgado. En Cataluña los separatistas aprueban una nueva ley o una nueva reglamento en el Parlamento para forzar la secesión, y cuando las cosas en la negociación van bien, pues pasa lo que ha pasado estos últimos días. El señor Rajoy anuncia inversiones masivas en Cataluña, y en Cataluña se publica una encuesta del gobierno que dice que el independentismo está pues de capa caída y que está bajando el apoyo al separatismo. Mientras tanto, pues esa prueba de fuego, la prueba de que realmente aquí no está pasando nada realmente serio, es que los Puyol siguen en la calle, se lleva a cabo una manifestación en Barcelona y los líderes del PP y de Ciudadanos no van, incluso ahí están los señores de Ciudadanos, pues incluso como os he comentado en las noticias, apoyando mociones de Esquerra a favor de la cultura de los países catalanes. Y bueno, todo indica que estamos en esta negociación de los presupuestos que de manera increíble, pues Ciudadanos ha apoyado, nos dijeron que nunca jamás Ciudadanos apoyaría unos presupuestos junto con el PNV. Pues ahí están esos presupuestos que ha aprobado el PP con el apoyo del separatismo vasco, a cambio de que, pues todo indica que dentro de unos meses empezaremos a ver traspasos de etarras a la comunidad vasca y seguramente también pues las competencias en materia penitenciaria pasarán al gobierno vasco, que poco a poco de tapadillo irá sacando a los etarras a la calle. Al final estamos en lo que hemos estado siempre en los últimos 40 años, chantajes del separatismo que al final acaban concesiones del gobierno español, y todo indica que volverá a pasar lo mismo, porque si echamos la vista atrás, ha pasado eso una y otra vez. Pasó durante la transición, con los asesinatos de ETA, que consiguió traspasos masivos de competencias a las autonomías, o incluso pues ese mismo Estado autonómico que tanto ha beneficiado a los separatistas. Pasó también con el señor Aznar, que le dio competencias masivas también al separatismo vasco y al catalán, que negoció con ETA, y luego volvió a pasar otra vez con Zapatero, que de nuevo más competencias al separatismo y más favores a los etarras. ¿Por qué ahora iba a ser diferente? Pues todo indica que vamos a seguir más de lo mismo. Anuncia Rajoy más inversiones, ese corredor mediterráneo que aparentemente parece bueno, pero ojo que lleva trampa. Es muy extraño que Francia y el núcleo duro de la Unión Europea esté apoyando esto, porque dudamos mucho que lo esté haciendo para apoyar a España. Todo lo contrario, Francia y Alemania siempre han querido una España económicamente débil, y viendo que ese corredor mediterráneo acaba en Algeciras, nos hace sospechar que el objetivo último de este corredor es hacer un túnel hacia África para esas mercancías de Marruecos y del norte de África meterlas en Europa, junto con población también africana, lo que sería pues más invasión todavía africana de Europa. Y como siempre, y por encima, como nos comentó Jorge del Valle, esos verificadores, esos supervisores que parece que siempre han estado ahí oteando este proceso de balcanización y de debilitamiento de España desde el principio. Fueron ellos los que apoyaron a ETA y al separatismo, como están apoyando ahora al separatismo, ese Estado de Israel, para forzar nuevamente España, para debilitar a España. Esa banca que nos dicen, la banca alemana, pues ¿es la banca alemana realmente alemana? Pues seguramente no, teniendo en cuenta que Alemania es una colonia anglosionista desde el año 45, pues todo indica que es esta banca con la cual estamos endeudados masivamente, la que a su vez está apoyando estos movimientos internos de desestabilización para forzar a España acceder a este chantaje y a seguir esa senda que, en la que llevamos más de 40 años de autodestrucción social y nacional. Así es, Miguel. Todo lo que está sucediendo es preocupante. Hay un tema que en principio puede parecer menor, pero que también alertábamos la semana pasada, y era la realización de un concierto proetarra en Castellón. Hemos visto cosas bastante raras. En primer lugar, incluso el Partido Popular, estando avisado y diciendo en un primer momento que iba a tomar cartas en el asunto, pues rápidamente se ha desdicho, no ha hecho nada absolutamente y han dado la callada por respuesta. El concierto no solo es que se ha producido, sino que es raro que incluso se ha producido sin ningún tipo de incidentes. Vamos, lo normal cuando vienen todo este tipo de salvajes es que haya incidentes y que incluso se pasaran por nuestra sede, que es lo habitual, hacer pues sus pintadas amenazantes y todo este tipo de cosas que sabe hacer también la extrema izquierda. Curiosamente, tampoco ha pasado nada, algo de lo que nos alegramos, pero parece que alguien les pudiera haber dado un toque. Pero hay otro tercer síntoma de que esto es algo extraño, y es que la semana pasada, cuando empezamos a mover todo esto en redes, pues el delegado de Castellón, Juan Sales, hizo una entrevista en Onda Cero, Onda Cero, que pertenece al grupo A3Media, si no me equivoco. Entonces, hizo una entrevista hablando de este caso. La periodista se interesó pues por la naturaleza de estos grupos proetarras que, para todo aquel que no nos escuchase, tocaban durante las fiestas de la Magdalena, que son las fiestas patronales de la ciudad, en plena vía pública durante 2 días consecutivos. También el fin de semana anterior habían actuado los DEFCON 2, otro grupo conocido de ultraizquierda que también ha tenido bastantes polémicas por hacer apología del terrorismo. Y aquí no pasa nada. Pero es que la entrevista no se emitió, y además de que no se emitió, cuando el delegado de Castellón ha solicitado el audio, pues la periodista le ha dicho que es que no lo encuentra, ni siquiera ha querido facilitar el audio. Cuando empiezan a actuar todos así, Partido Popular, Ayuntamiento de Izquierda favoreciendo a esta gente, es que hay algo en marcha. No en vano esta semana hemos visto que evidentemente hay algo en marcha, varios titulares. Por un lado, vemos que Rajoy ha anunciado que va a invertir hasta 4.000 millones hasta el 2020, la próxima legislatura, 4.200 millones de euros de inversión en Cataluña. Es decir, una autonomía que está quebrada por la corrupción y cuyos principales dirigentes, mira, se me trababa la lengua, pero no caía en ningún error, cuyos principales delincuentes son los dirigentes de Cataluña. Gente que ha robado todo lo que ha podido. Gente que utiliza los fondos públicos para sembrar la discordia, el separatismo y la traición a la nación. Gente que utiliza el dinero público para provocar referéndums de fractura. Gente que en cualquier otro país normal estarían o fusilados o en una prisión estatal. Esta es la realidad. En ningún país del mundo se permite esto. Sin embargo, Mariano Rajoy les unta con una nueva barbaridad de millones. ¿Esto para qué es? Simplemente para estar en el poder, para continuar en la poltrona y para continuar con ese plan que hay de desmembración de España. Cada vez que el pueblo español se relaja un poco, vuelven a subir la intensidad. Ahora tendremos unos meses de tranquilidad hasta que le voten a este sinvergüenza y traidor de Mariano Rajoy los presupuestos, y a partir de ahí, pues volverán a tensar la cuerda. Cada vez que tensan la cuerda, nos van apretando al cuello un poquito más, un poquito más, un poquito más, hasta que no podamos respirar. ¿Y qué tiene que ver esto con el concierto de Castellón? Pues es lo mismo, porque aquí en el ayuntamiento, repetimos, tenemos un contubernio de izquierdas con los separatistas radicales de Compromís llevando toda esta política cultural y de festejos, que son también pues proetarras, abiertamente proetarras, aunque ellos se tirarían del pelo si estuvieran aquí o si escuchan este programa, para luego negarlo y en petit comité, cuando se juntan todos ellos, dar los vivas y los vítores a ETA, que suele hacer este partido. Pero es que luego vamos viendo más conexiones con todo lo que está sucediendo en cuanto al independentismo. También vemos en el periódico que se le va a conceder un permiso a Letarra Chapote para ver a su padre. Claro, es que el pobrecito padre de Chapote está enfermo. ¿Y quién es este Chapote? Para los más jóvenes que escuchéis este programa y no lo conocéis, pues es un asesino de los más chulos que se haya podido ver en televisión en las jornadas del juicio y de los más sanguinarios. Tiene los asesinatos más execrables, como el de Miguel Ángel Blanco, que secuestraron un pobre chaval, que era un concejal del Partido Popular, que ni pinchaba ni cortaba, un concejal de pueblo, un chaval que estaría ahí en el PP pues porque se sentía español y nada más. Lo secuestraron, hicieron una serie de reivindicaciones imposibles y amenazaban con matarlo. Muchos conoceréis la historia, la gran mayoría. Otros, por desgracia, cuando este chico debería ser recordado día sí y día no en los medios de comunicación, pues como dice Miguel, lo que tenemos es un desfile de transexuales diciendo que España es mala, malísima, porque le han mirado mal o le han mandado un tuit ofensivo o le han hecho bullying en el colegio. Esa es la realidad. Pero además de Miguel Ángel Blanco, fue el asesino de Fernando Buesa, de Jorge Díez Elorza, de Mújica, de Gregorio Ordóñez y de José Luis López de la Calle. O sea, un asesino múltiple, Nuestra sociedad ahora se preocupa porque es que no va a ver a su papá que está malito y que está con mala salud. El que crea que esto de verdad es porque a todos estos indeseables de vigilancia penitenciaria y de la Audiencia Nacional les interesa en algo la humanidad a la hora de condenar a un reo, pues oiga, pues Pedro Chaparro y los demás de Blanquerna no van a ver a sus hijos durante 4 años porque entraron gritando en una reunión de masones sediciosos, traidores y delincuentes que debía haber abortado la Policía Nacional, porque entraron gritando y molestaron a sus señorías grado 33, les molestaron cuando gritaban «No nos engañan, Cataluña es España». Y se inventaron toda una historia de gases lacrimógenos, niñas escondidas en un armario a lo Ana Frank y todo aquello que contaron del ataque nazi en los primeros momentos. Pero la realidad es que cuando uno ve las escenas, pues no ve ni los uniformes nazis, ni las niñas escondidas en los armarios, ni los gases lacrimógenos, ni nada de eso. Sí ve al final que hay alguno que tose un poquito, pero nada más. Y esa es la realidad. La Audiencia Nacional nuevamente va a premiar a un asesino múltiple, a un psicópata, a un asesino en serie. Le va a premiar. ¿Por qué? Porque hay un proceso. Hay un proceso en marcha. Y leemos también en El Español que el PP madura con el PNV un acercamiento de presos de ETA a la vez que los presupuestos. Dice el subtitular, el gobierno admite en privado que la dispersión ya no es una línea roja, son solo 200 presos. ¿Solo 200 presos? En teoría nos estaban diciendo hace 2 días que había 500 presos en las cárceles etarras. No sabemos si nos están mintiendo ahora o es que por la puerta de atrás ya han liberado a cerca de 300, que es más que probable. Pero recordemos qué pasó cuando cayó el régimen de Franco, cuando murió el general Franco, e inmediatamente después indultaron a los etarras. Se provocó la mayor oleada de muertos de la historia, de la historia del terrorismo, me atrevo a decir, en toda Europa Occidental. Y es que no podemos olvidarnos qué es esto de la dispersión de presos, porque como dijo Jorge del Valle en el programa pasado, uno oye, hay la dispersión de presos. ¿Qué son los presos de ETA? Los presos de ETA no son aquellos presos que están por causa de ETA en la cárcel. No. Son aquellos que se han negado a condenar la lucha armada y que siguen en la disciplina de la organización. Es decir, son presos etarras que todavía son militantes de ETA. ¿Y por qué le molesta tanto a ETA que estén dispersos? Porque a sus familiares, lo mismo que a los terroristas de la Audiencia Nacional, porque no se les puede llamar ya de otra manera después de estas constantes sentencias. Porque estos señores estén muy preocupados, los etarras, de que el pobrecito militante de ETA no tenga el vis-a-vis con la novia, que no tenga la mamá que le trae los franes ahí a la prisión. No, no es por eso. Toda esta dispersión se hizo porque al principio de la democracia estaban todos los etarras concentrados en Alcalá Meco. La cárcel de Alcalá Meco estaba dividida prácticamente en dos por una valla a la que podían acercarse presos de ambos lados y estaban a un lado los miembros de la extrema derecha y al otro lado los etarras. Por la habilidad y los grandes presupuestos y el gran apoyo y las grandes infiltraciones políticas que ha tenido todo el lado etarra y todo el lado separatista, toda esa conexión de hierro que ha tenido con toda la izquierda española y con parte de alguna derecha traidora, pero sobre todo con la izquierda desde el PSOE hasta el Partido Comunista, toda el ala izquierdista, pues gracias a esa cadena de hierro, aquello era una gigantesca universidad etarra, donde los etarras, lo primero, aprendían lo que no sabían, es decir, vasco. Aprendían euskera para poder ser unos verdaderos gudaris. Lo segundo que hacían era aprender la lucha armada a aquellos que no lo sabían. El chavalín que había entrado porque se había visto en una revuelta y la policía lo había detenido y le habían calomado a él un cóctel Molotov que se había lanzado, pues ahí sí efectivamente aprendía a hacer el cóctel Molotov, a hacer el artefacto explosivo casero, aprendía a conocer a los mandos de la organización, se relacionaba bien, tenía línea directa con los abogados. Es decir, aquello era una universidad de verano para los etarras, hasta tal punto que cada vez la organización crecía más. Se vivía también un ambiente insoportable para aquel preso que tenía una mínima conciencia y decía, pero ¿yo qué hago colaborando, informando o apoyando políticamente a toda esta gentuza si son un atajo de criminales y de asesinos psicópatas, que es lo que son? ¿Yo qué hago? ¿Yo quiero salirme de aquí? Imposible. Estaban allí todos juntos. Era totalmente inviable que una persona abandonase sin que lo asesinaran en la propia prisión ese contubernio. Por lo tanto, se hizo de las pocas cosas positivas que ha habido con la banda ETA a lo largo de toda esta mal llamada democracia, que fue dispersarlos, dividirlos, mandarlos a distintas prisiones, que no hubiera grandes grupos, que no pudieran estar perfectamente comunicados ni organizados, que no pudieran estar engrasados como una maquinaria de combate para el momento en el que saliesen a la calle tener claras órdenes y objetivos. Entonces, esto ha sido una lucha constante del separatismo vasco, pero de todo el separatismo vasco, también desde el institucional, porque al institucional, al PNV, como dijo el criminal de Arzayus, le viene muy bien tener a los mozos que barean, que golpean el árbol, para que luego lleguen ellos y recojan las nueces. Y lo saben, es su ejército. ETA no nació de Herri Batasuna, ETA nació del PNV, ETA fue una escisión del Partido Nacionalista Vasco. Y ha servido a los intereses del Partido Nacionalista Vasco desde el primer día. Por eso, ahora, el Partido Nacionalista Vasco dice, yo te apruebo los presupuestos. ¿Pero qué es lo primero que pone encima de la mesa? Mis hombres, mis soldados, mis gudaris, el ejército, lo quiero otra vez concentrado en el País Vasco, bajo mi control. Pero estamos viendo la locura que es esto. En cárceles gobernadas por separatistas, dentro de poco será hasta factible que salgan de prisión, cometan un atentado, vuelvan a prisión y encima no se les pueda ni investigar, porque como estaban custodiados por las autoridades separatistas del PNV, a ver quién va a descubrir quiénes son. Pero alguien se da cuenta de toda esta locura, de cómo está poniendo este sinvergüenza de Rajoy y toda esa porquería, pobre, rancia y repugnante que lleva el Partido Popular dentro, en su seno, cómo está poniendo de rodillas a la nación española. Pero tan difícil es empezar a informar a la población de todo esto, hacerse mínimamente fuertes, buscar otro tipo de apoyos. Claro, ahora ya es tarde en este momento en el que estamos. Pero si Rajoy en otro momento se hubiera comportado como un presidente de derechas, a lo Orbán o a lo cualquier presidente de derechas como Kaczynski o cualquiera de estos que son decentes de la Europa del Este, tendría toda una corriente de partidos de derecha conservadora, de nacionalistas españoles, de patriotas, a los que pedir ayuda, si fuera honrado, en este tipo de momentos. Pero es que el Partido Popular es el dique de contención contra todo nacionalismo, contra toda derecha tradicional. Se encarga de irlo desguazando, limitando, cerrando, parcelando, y cuando no puede, se saca del bolsillo un Vox para que le haga el trabajo sucio. Pero esos son esta gente. A ver si abrimos los ojos. Esto va de mal en peor, pero todavía el pueblo español es capaz de dar un quiebro, de dar un giro, si tomamos conciencia y hay una cierta unidad entre gente honrada, transversal, da igual que sea de izquierdas o de derechas, pero que ame a España y a su pueblo y que quiera repetir lo que está sucediendo en otros países de Europa. Ese resurgimiento nacional que ya está empezando a olerse aquí en España. Bueno, él no se vende, que va a crear 500.000 empleos y, claro, se piensa que los españoles, pues, al tener un poquito más de dinero en el bolsillo, pues van a tragar con cualquier traición que al señor Rajoy se le ocurra y, por desgracia, es posible que hasta tenga razón. Está claro que estamos ante un gesto directo de Rajoy ante el separatismo y el terrorismo. Cuando se negocia, pues una parte siempre le pide gestos a la otra para que muestre su buena voluntad y claramente este permiso a la etarra es un gesto hacia el separatismo y hacia el terrorismo separatista vasco, igual que nombrar una ejecutiva más proclive al separatismo catalán en Baleares o igual que anunciar estas inversiones masivas en Cataluña o lo mismo que hace Ciudadanos a no acudir a manifestaciones contra el separatismo. Están todos metidos en este contubernio. Y mientras tanto, tanto la región vasca como la catalana continúan ese proceso de islamización imparable. Vamos a comentar un artículo bastante interesante que se ha publicado en libertaddigital.com. Lo escribe un tal Daniel Rodríguez Herrera y el artículo se llama El problema del Islam no es el terrorismo. Desde aquí le damos un poco la bienvenida a este Daniel Rodríguez Herrera, nuestras tesis. Seguramente a él no le gustará que lo hagamos porque si participa en este medio significa que es un liberal de la línea más radical. Por lo menos vemos que hay gente de esta línea que va espabilando, que no es de la línea más demencial del señor Rayo y del señor Llamas, de estos que decían que había que meter a todos los refugiados musulmanes de Oriente Medio en Europa, y parece que, bueno, dentro de esta derecha liberal la gente va espabilando. La teoría o la idea inicial de este artículo es que el problema no es el terrorismo como nos venden, esta versión oficial bajo la cual dentro del mundo musulmán, dentro de los inmigrantes musulmanes que hay aquí en España y en Europa, pues hay una minoría muy fanática y muy violenta que lleva a cabo acciones violentas que no tienen nada que ver con el Islam, mientras la inmensa mayoría del resto de musulmanes son gente pacífica que practica una religión de paz, pues este Daniel Rodríguez dice que nada más lejos de la realidad. Hace una comparación que me parece muy acertada con el mundo de ETA en su momento. Comenta que en su momento, pues esa teoría de los círculos que había en la región vasca, en la que ETA sería el centro de un círculo ocupado por la gente más violenta y más sanguinaria dentro del separatismo vasco, que alrededor de ese círculo había una parte de la población, sobre un 10%, que era Herri Batasuna, que directamente apoyaba y jaleaba los atentados terroristas, solo que no se atrevían a cometerlos ellos personalmente y se limitaban a darles a los etarras pues cobertura económica, cobertura política, cobertura cultural y coberturas de todo tipo. Y luego había dentro del separatismo otro círculo más amplio todavía, donde estaban la mayoría de los separatistas vascos, que si bien podían no ver con demasiada simpatía los atentados de ETA, en el fondo pensaban que no les iba tan mal, que con esos atentados conseguían desespañolizar a la región vasca, conseguían expulsar masivamente a todos aquellos vascos que se sentían españoles y conseguían crear un clima en el cual el separatismo ganaba ventaja frente al unionismo. Y con el Islam, comenta este Daniel Rodríguez, que pasa exactamente lo mismo, que hay una minoría, un núcleo de fanáticos violentos que cometen los atentados, luego hay pues ese 10-15% de integristas islámicos que simpatizan abiertamente con este terrorismo islámico. Estamos hablando de gente que está aquí, en España y en Europa, no estamos hablando de Arabia Saudí o Pakistán. Y luego dentro de esa inmigración musulmana también un porcentaje muy alto, pues lo mismo, no puede tampoco condenar ni rechazar de plano esos actos violentos porque están en su ley islámica, hacerle la guerra al no musulmán hasta que la tierra, la Dar al-Harb, sea tierra del Islam. Está aprobado dentro de la Sharia, de la ley islámica, que si el no musulmán se niega a islamizarse por las buenas y se niega a comportarse como un dinmi, como un no musulmán que vive como una persona de tercera categoría dentro de una sociedad islámica, pues a ese, una vez se niega a estas condiciones, es legítimo y está permitido atacarle y cometer actos violentos contra él hasta que acepte someterse a las leyes del Islam. Bajo estas condiciones, y muy acertadamente, dice Daniel Rodríguez, si la demografía continúa como hasta ahora, quizá vivamos en unas cuantas décadas en una Eurabia donde los derechos y libertades que disfrutamos hoy sean un recuerdo de viejos. Parece de sentido común que si no estamos consiguiendo que Europa reforme el Islam, al menos no deberíamos agrandar el problema mediante la importación de más musulmanes. Sentido común en estado puro y duro, pero parece que últimamente tener sentido común es casi un acto revolucionario. Si estos islámicos no se adaptan ni se van a adaptar, ¿por qué tendrían que adaptarse si con las proyecciones demográficas que hay en 3, 4, 5 generaciones van a ser la mayoría de España y del continente europeo? ¿Por qué tienen que adaptarse? Más aún cuando todos los musulmanes, repito, todos los musulmanes que hay en Europa quieren y buscan una Europa musulmana, todos. Y aparte que es normal, pues, ¿qué tiene de raro que un musulmán quiera una Europa musulmana? Es que es lo más normal y lo más lógico del mundo. Llevan más de 1000 años buscando una Europa musulmana. En el pasado no lo consiguieron porque dentro había una resistencia feroz ante esta invasión, pero lo que está pasando hoy, pues no tiene precedentes en la historia de Europa. Se les están abriendo las puertas desde dentro. Van a conseguir una Europa musulmana sin pegar un solo tiro y prácticamente sin cometer ningún acto violento. Lo van a conseguir a través de la inmigración y a través de la demografía y a través de esa autodestrucción de los europeos que se ha llevado a cabo desde dentro por esta élite traidora y masónica de España y de la Unión Europea, que ha acabado con toda nuestra identidad, con toda nuestra tradición y con toda nuestra historia, y que ha creado todas las condiciones éticas, económicas y culturales para que los europeos estemos pues directamente desapareciendo y yéndonos hacia la extinción. Entonces, pues completamente de acuerdo con este Daniel Rodríguez. Paremos de una vez la inmigración islámica, porque si no, muy pronto va a ser demasiado tarde. El artículo, la verdad es que no tiene desperdicio, es magnífico. Por un lado, tienes ese título tan real, que tantas veces lo hemos dicho nosotros, el problema del Islam no es el terrorismo. Casi, y por desgracia, el terrorismo es una alerta que está haciendo despertar a bastante gente, porque si no, con la demografía directamente, cuando quisiéramos despertar, iba a ser demasiado tarde. Y luego tiene un subtítulo que la verdad es que chapó. Dice, si no estamos consiguiendo que Europa reforme el Islam, al menos no deberíamos agrandar el problema mediante la importación de más musulmanes. O sea, sabemos verdaderamente que el Islam no cambia. El Islam es como es una religión violenta, una religión expansiva. Y aquí no vamos a entrar. No, Islam significa paz, claro que sí. Paz para ellos y guerra y destrucción para sus enemigos. Y es una religión que es así exactamente y punto. No tiene... Todo el que esté diciendo lo contrario es un mentiroso que además nos toma por bobos o es directamente un imbécil. O sea que no podemos contradecir nada a este artículo. La verdad es que sorprende, porque siempre en este medio pues parece que están tan a favor de la importación de mano de obra que les da igual que de dónde venga la mano de obra y con las condiciones que venga y con la ideología que venga y con la formación que venga y la preparación que venga. Casi prefieren cuanto peor formación y preparación tengan más, porque lo que quieren los liberales habitualmente son entradas masivas de mano de obra para rebajar los sueldos. Es su obsesión total y absoluta. En principio, pues, de este artículo no comentaría más, que por favor lo leáis. También me gusta mucho cómo termina, cuando dicen, mucho se ha hablado de la fobia que tiene Geert Wilders al Islam, mucho, menos que lleva 12 años viviendo escondido sin dormir 2 noches seguidas en el mismo lugar. Eso, la verdad es que dice también poco del señor Geert Wilders. Debería montarse todo un diputado que es él, un departamento de seguridad en su partido, en condiciones, y si tiene que vivir en un castillo militarizado, hacerlo. Pero en Europa los políticos no podemos demostrar tanto miedo al Islam, aunque sabemos todos los que hablamos contra esta invasión que estamos poniendo en juego nuestra vida. Lo tenemos todos clarísimo, no somos inconscientes, pero aún así hay que echarle más narices a la vida. señor Gert. Pues hacemos una pausa, os ponemos un poco de música y enseguida estamos con vosotros. De nuevo, la Unión Europea vuelve a la carga nuevamente, quiere forzar a todos los países europeos, en especial pues esa señora, esa traidora Angela Merkel, quiere forzar a todos los europeos a que se traguen y a que acepten esa invasión masiva de musulmanes que a esta loca, a esta señora, por su cuenta y riesgo, sin consultárselo a nadie, un día se le ocurrió meter aquí en Europa. Todo en un momento en el que pues parece que la Unión Europea sigue haciendo aguas. Los británicos se han largado ya, el Brexit se ha hecho efectivo y sobre todo ese grupo Visegrado que forman Polonia, Hungría, Eslovaquia y la República Checa siguen haciendo frente a este núcleo duro traidor de la Unión Europea, traidor al resto de los europeos. Este grupo Visegrado que se niega sistemáticamente a acoger a esta inmigración masiva musulmana importada por Merkel, por Juncker y por todos estos capos masones de la Unión Europea y que tanto daño y tanto sufrimiento están causando en los países que tuvieron la mala idea de acogerlos como Alemania, Francia, Austria o Italia. Este grupo Visegrado ha visto las consecuencias que están teniendo la gente y los países que han acogido a esta importación masiva de musulmanes y por supuesto no quieren que dentro de su país ocurra lo mismo y más aún cuando tienen el apoyo masivo de su población. Estamos aquí pidiendo cada programa un referéndum en España, en todas partes, referéndum a ver si queremos esta inmigración masiva musulmana, si queremos acoger a esta oleada masiva de refugiados. Parece que en España o en Francia o en Italia, países con una cierta fuerza, pues nadie es capaz de plantar cara a esta Angela Merkel y a este núcleo duro de la Unión Europea. En cambio, los países del Visegrado, que son bastante más humildes políticamente, incluso a veces el mismo Orbán, la misma Hungría sola, se opone y se enfrenta a esta Unión Europea. ¿Por qué España no puede hacer lo mismo? ¿Por qué estos países de Visegrado, sin paro y sin prácticamente inmigración, pueden oponerse a acoger a esta inmigración y en cambio España, con 7, 8 millones de inmigrantes y con casi un 20% de paro, pues nos vamos a tragar, según el ministro del Interior, 9.000 refugiados más de aquí al mes de septiembre, al mismo tiempo que el señor Rajoy apuesta, según el confidencial.com, por más integración y por una integración más acusada de la Unión Europea. Es decir, como os hemos comentado antes, el señor Rajoy le va a dar más competencias a los separatistas, más facilidades a los terroristas, pero eso no es todo. Aparte de vaciar al Estado por debajo, también quiere seguir vaciándolo por arriba y seguir traspasándole competencias a la Unión Europea. Es una traición sin precedentes de destrucción de nuestra soberanía nacional y sobre todo que va en contra completamente del viento de los tiempos, de esa Europa del Este que cada vez se independiza más de la Unión Europea, los británicos que se han largado, Marine Le Pen que si gana hará otro referéndum para salirse, en Holanda lo mismo, por todas partes. La gente está harta de esta dictadura masónico, izquierdista e islamista de la Unión Europea y aquí, como siempre, vamos al revés y tenemos a este lamentable Rajoy diciendo que hay que darle más competencias todavía a Merkel y compañía y encima seguir importando musulmanes en masa. Un desastre este gobierno de España y ojalá tuviéramos aquí pues a un húngaro o a un polaco o a esta gente del Visegrado que ellos sí que saben defender sus fronteras y su soberanía. La lástima es que tengamos un partido tan traidor y tan cobarde con una ciudadanía tan atontada como la que tenemos en España, porque es el momento de hacer algo. En este momento, cualquier político que quisiera plantar un poquito de cara a toda esta cochambre de la Unión Europea, lo hacía sin mayores problemas. La Unión Europea está en modo pánico. Decías tú, bueno, ¿y cómo es posible que aquellos lo puedan hacer? Pues por la cercanía que tienen al señor Putin. En estos momentos, toda la Unión Europea en su lado este, por lo menos estos países más estables, no los locos de Ucrania, que lo único que han hecho ha sido reventar su país y regalárselo a Israel y a Estados Unidos, prácticamente. Esa ha sido toda la revolución de color que ha habido en Ucrania. Se puede resumir directamente en eso. Pero los demás países están pensando, sinceramente, una alianza con la nueva Rusia. Han visto que esta nueva Rusia no es la Rusia del comunismo, comunismo, no es la Rusia marxista de los tanques que aplasta a los pueblos, todo lo contrario, es una Rusia pro vida, que está apoyando a las familias numerosas, una Rusia pro cristiana, que está apoyando la difusión del cristianismo ortodoxo, la protección de los símbolos nacionales, la protección de las etnias autóctonas. Podemos decir que es una Rusia, sin temor a equivocarnos, que se ha convertido, y una Rusia que es totalmente nueva. Esta misma semana han sido las elecciones, por ejemplo, en Bulgaria, y en Bulgaria el partido de derechas GERB, que es prorruso, ha ganado las elecciones con el 32% de los votos. El Partido Socialista casi ha llegado a una misma cifra, y aunque no tenemos datos en el momento de la grabación de este programa, parece ser que va a formar gobierno la derecha con el apoyo de los patriotas, del partido Patriotas Unidos, del que forma parte nuestros amigos de Ataca. Y este partido ha conseguido el 9%, el 10%. Es importante, para que veamos cómo están funcionando las cosas, nombrar también que el partido DPS, Movimiento de los Derechos y las Libertades, ha sacado casi el mismo porcentaje que Patriotas Unidos. Y este, como ha sucedido en Holanda, es un partido directamente turco. Es decir, que Holanda y Bulgaria y Alemania y Austria están viendo cómo las minorías imperialistas turcas están formando partidos proturcos en su propio territorio, reivindicando derechos para los turcos y defendiendo los intereses de la nación turca. Esto es gravísimo, porque además vemos que van avanzando también electoralmente, y de una forma suicida nuestras naciones les dejan acceder como si fuera lo más normal del mundo a los resortes del poder, cuando lo tradicional, lo normal sería decirles: oiga, ustedes son leales a una nación extranjera, tienen 7 días para abandonar la nación y para disolver este partido. Y así con todos los dirigentes de este tipo de partidos, que repito, son partidos que defienden los intereses de una nación extranjera en el seno de otro. Más imperialismo repugnante no puede haber, y la izquierda callada. Pues bien, es también muy importante reseñar que el partido de Patriotas Unidos saltó un poco a la fama en las elecciones porque bloqueó varios accesos fronterizos, varios pasos fronterizos, porque se sabía que los turcos habían movilizado, dado el descontrol y la manga ancha que tienen, pues vete a saber quién hace de controlador en un barrio de estos de mayoría musulmana y quién controla el censo. Pues ellos. Pues se había corrido el rumor, hasta ahí no os podemos certificar si es cierto o no, pero no tenemos por qué dudar de nuestros camaradas de otros países. Había corrido el rumor, repito, de que cerca de 1000 autobuses iban a ser movilizados desde localidades cercanas de Turquía, de la frontera con Bulgaria, para votar en los comicios en todas estas barriadas y pueblos que ya están bajo el control de la minoría turca. O sea, una situación gravísima. Repito, el partido de derechas allí no tiene ningún complejo, es búlgaro y es prorruso. En Hungría cada vez las relaciones con los rusos están mejorando frente a sus importantes desavenencias históricas con los soviéticos. También está pasando en Polonia, está pasando en toda Europa del Este, y están dejando de ver a Putin como el enemigo, sino como la solución. También estas semanas hemos escuchado un dirigente nacionalista serbio que acaba de decir que Rusia es la única que puede garantizar la integridad de su nación frente a la amenaza kosovar, albano, kosovar, albano, turco, kosovar, es decir, turca, que está sufriendo su nación. Entonces, claro, es normal. Tenemos ahora dos modelos. Un modelo de Europa del Este que está pivotando alrededor de un señor que no está en la Unión Europea, que es Putin, y un modelo de la Europa Occidental que sigue con la misma inercia de Estados Unidos anterior, pivotando alrededor de esa CIA, de esa OTAN, de ese Fondo Monetario Internacional, de esa banca Rockefeller, de ese Bilderberg, que ha decidido destruir nuestras naciones y no dejar piedra sobre piedra. Pues claro, tenemos que estar todos haciendo fuerza para que surja un movimiento que sin ambages diga: oiga, Yo soy ante todo pro-español, pero si para defender a España me de aliar con el señor Putin, pues yo no tengo ningún problema. No le debo ninguna lealtad a los Estados Unidos de América, que históricamente han sido nuestro principal enemigo. Pues hablando de Putin y de Rusia, leemos en Russia Today: ¿cuál es el secreto de Rusia para lograr un aumento récord de familias numerosas? Comenta la noticia el boom, el aumento espectacular que está habiendo en Rusia de familias numerosas y el aumento de la natalidad conseguido en los últimos años. La noticia, aparte de publicarse en Russia Today, se ha metido en la página web de Democracia Nacional. Y bueno, algún comentario a la noticia. Siempre que se habla bien de los gobernantes de Rusia, en especial de su presidente, incluso gente de nuestra línea que tiene forma de pensar parecida a la nuestra, pues enseguida sale con su discurso anti-Putin, diciendo que Putin, que es un sionista, que no te puedes fiar de él, que es más de lo mismo, etcétera. La verdad es que leyendo noticias como esta, pues nos cuesta bastante de creer. Hay que entender la historia reciente de Rusia para saber por qué el señor Putin es tan popular allí. Hay que entender lo que pasó cuando cayó el muro de Berlín, esos años 90, en el que este capitalismo sionista internacional puso a un títere como Yeltsin al frente de la caída Unión Soviética, de la nueva Rusia, y estos capitalistas sionistas llamados oligarcas hicieron con todas las riquezas de Rusia. Fue el mayor robo de la historia de la humanidad. Se quedaron con todo el gas, con todo el petróleo, con todos los minerales, mientras el pueblo ruso pasaba hambre, pasaba frío, se destruían las familias, se hundía la natalidad y la esperanza de vida bajaba espectacularmente. Eso fue lo que pasó en los años 90, hasta que en el año 2000 llega el señor Putin, que es posible que al principio tuviera apoyos poco recomendables, pero todo indica que el señor Putin se quitó aquellas ataduras y lo primero que hizo, de hecho lo demuestra, lo primero que hizo fue nacionalizar toda la riqueza que habían robado estos oligarcas. A continuación encarceló a unos cuantos y luego expulsó y deportó de Rusia a otros tantos. Es decir, pues vaya sionista más raro el señor Putin, por no decir de que si hay algo que odia este capitalismo internacional sionista es una Europa europea, una Europa de familias europeas, una Europa y una Rusia de familias autóctonas con muchos niños, de familias numerosas. Y eso es lo que está promoviendo el gobierno ruso del señor Putin. No digamos lo que ha hecho en Siria, cómo le ha destrozado el plan al sionismo internacional, que es quien está detrás de esta guerra de Siria, como estuvo detrás de la guerra de Irak, porque quieren eliminar a todos los enemigos de Israel. Es decir, Saddam Hussein, con él lo consiguieron, luego venía Assad, y al final el último de la lista era la República Islámica de Irán. Pero la entrada de Putin en Siria truncó todos sus planes, y solo hay que verlo, cómo le están derribando aviones a los rusos, solo hay que ver cómo le están matando diplomáticos y embajadores, solo hay que ver cómo el señor Soros se la tiene jurada al señor Putin. Un señor Putin que en el año 2012 declaró como objetivo nacional el aumento de las familias de 3 hijos, pero ahora declaran que la meta debe ser llegar a familias de 4 hijos. Estamos viendo cómo en Rusia se dan las 3 condiciones para promover una política de natalidad y familiar sana. Primero, apoyo del gobierno. Segundo, condiciones laborales y familiares correctas. Comenta el responsable de familia de Rusia que está de moda en Rusia tener hijos. Y tercero, pues crear las condiciones culturales y éticas, incluso pues religiosas, para que la gente quiera tener hijos. Hemos visto cómo Putin ha cerrado todas las ONGs de Soros que promovían la agenda LGTB. Mientras tanto, ¿qué hacemos aquí en España y en Europa Occidental? Todo lo contrario. No es casualidad que aquí esté la natalidad hundida y allí esté subiendo. Mientras aquí fomentamos todo tipo de ideologías antifamilia, antinatalidad, antimaternidad, el lobby LGTB, ahora la transexualidad es lo que toca fomentar, pues en Rusia han prohibido todo este tipo de organizaciones y están fomentando la natalidad autóctona rusa. Luego aquí nos hunden la natalidad y a cambio, para compensar, dicen que hay que importar musulmanes en masa. Pues señores liberales y señores políticos, ¿por qué los musulmanes tienen más hijos que nosotros? Porque tienen unas creencias religiosas y culturales más fuertes que nosotros, porque creen en algo más allá de ellos mismos. Aquí lo que ha pasado es que han matado estas creencias culturales y religiosas que hacía que la gente quisiera tener hijos y formar familias. Y eso es lo que está recuperando Putin en Rusia. Así que, señores, abramos los ojos y dejemos de decir tonterías, como comenta Manuel. Europa del Este es para nosotros un reflejo y un espejo en el cual mirarnos y a imitar, porque desde luego cada vez tenemos menos tiempo, o seguimos su ejemplo o empezamos a fomentar la familia y la natalidad, muy pronto tendremos una Europa occidental musulmana. Pues yo, aunque pues me siento joven de cuerpo y de espíritu, nací en 1969. Viví los últimos años del franquismo, lógicamente no tengo unos grandes recuerdos, pero viví también los primeros años de democracia, es decir, toda esa inercia que se vivía desde los años 60, en los que en España se hizo lo que se llamó el milagro español. Y aquello era una España de familias numerosas. Yo mismo vengo de una familia en la que éramos 6 hermanos. ¿Y cómo funcionaba aquello? ¿Con ayudas? Pues mi padre, mi madre no tenían ninguna paga del Estado. Sí, eso sí, tenías ciertos precios especiales, subvencionado en los colegios, un poco más de apoyo que hay ahora. Pero había otra mentalidad y, sobre todo, otro orden económico. Un orden económico por el cual el Estado, que era el que fijaba la moneda y la gran mayoría de los precios de productos básicos, pues lograba con este orden más que correcto que con un salario normal un padre de familia pudiera, pues, comprarse un coche, comprarse una casa sin hipotecas o con unas hipotecas ridículas, lo cual nos convirtió en los segundos propietarios de casas del mundo por detrás de los irlandeses, una España sin deuda externa, una España en la que las madres no trabajaban, y esto, yo entiendo a todas estas feministas que nos oyen ahora y a todos estos chavales que su único conocimiento de ese periodo viene de la LOCSE y de el Cuéntame, pues entiendo que esto les parezca atroz, pero es que no era así. De verdad, y aquí hago un llamamiento con el corazón, hombres de 40, de 50 años, de 60, ya no voy a ir más lejos, esas tres generaciones, 40, 50, 60, ¿no lo recordáis? ¿Cómo podéis ser, y así os lo digo, no a los que no sois este programa, pero si hacéis que alguien del bando de la otra acera ideológica nos escuche, se lo pasáis? ¿Cómo podéis ser tan hijos de puta? Y lo digo así de claro. ¿Cómo podéis no recordar aquello? ¿Cómo no podéis recordar los veranos con vuestras madres que no tenían que trabajar para poder estar a vuestro lado en unas vacaciones maravillosas de 3 meses? ¿Cuántas chicas hay ahora sin vacaciones, con salarios de miseria, en una cafetería, en una fábrica cargando palés de naranjas o directamente en el paro, sin posibilidad alguna de tener hijos, que se dejarían cortar un brazo por un pasado como el que hemos tenido nosotros? No estoy hablando de hace 100 años, ¿de verdad no os acordáis? Todos estos idiotas que vais de vintage por las redes, que vais compartiendo los vídeos de cómo eran los 70 y los 80... ¿Por qué no echáis un poquito de valor en la vida y reivindicáis aquello? Entonces sí se vivía bien. Entonces los chavales, nuestros hijos, ahora no tienen posibilidad de jugar en la calle. En aquel momento tenían posibilidad de salir a jugar sin ningún tipo de delincuencia, sin furgonetas extrañas que les secuestraban y sin desaparecidos. Las mujeres podían trabajar si querían. Si querían. Mi madre, que ya no está aquí, antes de casarse trabajó en la Telefónica. Sí, era tiempo de Franco y trabajó de telefonista. Allí cambiando clavijitas como sale en la tele. Entonces no había los ordenadores que hay ahora. ¿Pero qué mentira era esa de que la mujer tenía prohibido trabajar? ¿Cuántas mentiras están contando? Pero lo peor de todo, no es que una televisión liderada por corruptos y por intereses extranjeros nos haya cambiado todo nuestro pasado. Lo peor de todo es que estáis viendo a los Alcántara y no se os llene el estómago de rabia y de ira y estáis diciendo, eso es mentira, todo eso es mentira, sí, está muy bien decorada la casa, está muy bien ambientado el momento histórico, el bar de la esquina, pero eso no fue así. En aquella España la economía funcionaba de una forma maravillosa que ojalá pudiéramos tener hoy en día. Ojalá el futuro con alegría que teníamos en los 70 y en los 80, que pensábamos que nos íbamos a comer el mundo, lo tuviéramos ahora. De verdad, esa generación que tenéis muchos ahora, los de 40, los niños pequeños, ¿no veis esto? ¿De verdad el futuro que les estamos dejando a nuestros hijos en esta Europa islamizada, de atentados, de miedo a ir a centros comerciales y grandes aglomeraciones, de miedo a ir a conciertos o de hacer un dibujo extraño porque un chalao con turbante no se sienta ofendido? De miedo a hablar más alto que bajo. Pero por favor, ¿de verdad es esto? Solo lo recuerdo yo, solo somos unos cuantos los que nos acordamos de esa fantástica infancia, de ese nivelón de vida en el que un padre era el señor de la casa, una madre la señora de la casa, y podían irse los fines de semana a tomar un tapeo tranquilamente a un restaurante, a un bar de la esquina. Algo que se ha convertido en un lujo casi imposible para el español de hoy. Y no hablemos los 3 meses de vacaciones, eso ya no existe para nadie, ni mujeres, ni hombres, ni nada. Que no nos vengan ahora con que aquello era para una minoría. Mentira, era generalizado, la clase media disfrutaba de eso. Yo no era de clase alta, ni lo soy ahora, pero es que ahora los que disfrutan de los beneficios sí que son una ínfima minoría, han destrozado el país. Pues a todo eso, a todo ese estado mental, a toda esa ideología que nos llevó a generar eso, tenemos que volver de alguna manera. Habrá cosas que no serán adecuadas para el momento actual que vivimos. No todo puede ser importado. No tenemos un DeLorean para volver a aquella época y traer ese momento aquí. Pero desde luego, esta Europa que están promocionando nuestros políticos, de niños trans, de matrimonios homosexuales, de latazo todo el día, de ataque constante al credo cristiano, de ataque constante a la Iglesia, de apoyo constante a la islamización, a la inmigración, al antirracismo, al mariconeo, al aborto, a la eutanasia, que esta Europa de muerte no la queremos, que queremos una Europa de vida y de alegría, como la que teníamos, como la que el señor Putin, dentro de sus posibilidades, está generando. Yo no me caso con él, yo no sé si es algo sionista o no lo es, no lo sé. Lo que tengo claro es cómo estaba Rusia antes de que llegara él y cómo va estando ahora. Y si eso lo hace un gobernante, los nuestros lo pueden hacer también. Pues con esto terminamos el debate. Yo os invito a que escuchéis la entrevista porque hoy va a ser especialmente interesante. Vamos a hablar con Ángel Gimeno, un economista, escritor, que fue consejero autonómico de Aragón por el PSOE, aunque se dejó ese partido ante la deriva desastrosa de Zapatero, y que fue literalmente pues expulsado de las tertulias televisivas en las que participaba, justamente por defender lo que va a defender hoy, la salida del euro para España. Con Ángel Gimeno hablaremos del euro, quién lo creó, a quién ha beneficiado y si beneficiaría a España la salida de esta moneda que nos ha llevado a esta situación pues límite y de deuda externa totalmente impagable. Así que no os lo perdáis, una pausa y volvemos con la entrevista a Ángel Gimeno. ¿Te sientes discriminado en tu tierra? ¿Ves que tienen más derecho los de fuera que los de casa? Rebélate contra la injusticia. Otros ya lo estamos haciendo. Apóyanos. Haz un donativo en democracianacional.org. Hace unos días se celebraron los 60 años de ese Tratado de Roma, que fue pues el acto fundacional de la Unión Europea. Seguramente ya en aquel tratado estaba en mente la creación de esa moneda única, de lo que luego fue el euro, y que, bueno, hoy algunos economistas alternativos, o por lo menos no oficiales, ponen en duda la bondad, la existencia de este euro, aunque realmente se puede decir que es uno de los grandes temas tabú, que es directamente, está casi prohibido hablar del euro, de esa posible salida del euro como solución a la crisis. Y como en este programa pues nos gusta bastante tocar temas tabús y temas prohibidos, pues hoy tenemos con nosotros a Ángel Gimeno. Hola, Ángel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Ángel, eres economista, tienes un máster en economía industrial, fuiste consejero de economía de la Comunidad Autónoma de Aragón y en este momento pues llevas a un proyecto llamado Movimiento Siete Jaques. Coméntanos brevemente en qué consiste este Movimiento Siete Jaques. Vamos a ver, voy a intentar ser breve para decir cosas y luego, digamos, sacar frases de lo que vayamos comentando. Vamos a ver, el movimiento que yo he creado sencillamente es harto de los fracasos que hemos tenido que vivir en los últimos 12 años fundamentalmente. Desde que Aznar, por decirlo de alguna manera, para decir fechas concretas, en el año 2002 entramos de verdad en el euro con Aznar, y a partir de ahí hay una especie de burbuja, por decirlo de alguna manera, de inversión en España, y a continuación, por decirlo de alguna manera, a Aznar le sigue un presidente de gobierno que jamás debió serlo, José Luis Rodríguez Zapatero, más que nada porque era un inepto integral, y se creía, al igual que Aznar, el uno pensaba que era Felipe II y el otro se consideraba una especie de mesías llegado a España para conseguir financiación para nuestros bancos, empresas de la construcción y empresas no financieras, por descontado, pero que nos trajo de alguna manera un desastre total. Digo, empieza con Aznar, continúa con Zapatero y remata la faena a Rajoy. ¿Qué han hecho entre todos ellos y tiene relación con el euro? Pues lógicamente cargarse cualquier posibilidad de que España pudiera salir adelante. Y la realidad es que hemos visto a lo largo de estos años cómo el bipartidismo se ha cuarteado. Hemos visto también cómo han nacido dos partidos, Podemos y Ciudadanos, que dan más pena que otra cosa, que no han sido capaces tampoco de ayudarnos a resolver al menos los temas fundamentales. Al principio entraron con fuerza, a continuación se anclaron en el sistema, y en fin, la idea de crear un movimiento distinto para cuando todo esto falle, porque lo veremos fallar todo, absolutamente todo, incluido el régimen actual tal como funciona, pues consideré conveniente con algunos amigos de fuera de España, de Alemania, de Francia, de Estados Unidos, de Reino Unido, incluso de Rusia, pensamos en la posibilidad de ir montando algo distinto, porque el problema no es un problema de España, ni siquiera de Europa. Hay un problema en estos momentos en todo Occidente, un problema que es muy serio, tan serio, tan serio, tan serio, como que no hay solución a los problemas actuales ni en Estados Unidos, ni en China, ni en Rusia, ni en Japón, ni por descontado en Europa. Entonces hemos pensado en un movimiento científico, porque tiene como base fundamental los grandes descubrimientos de las ciencias en los últimos años y de todo tipo de tecnologías. Hablaremos hoy u otro día, si lo prefieres, pero hablaremos de unos cuantos autores que merece la pena que todo el mundo conozca, y que como en España es un país medio analfabeto, por no decir analfabeto del todo, pues lógicamente muy poquitas cosas de lo que está ocurriendo en el mundo, en unos centros muy concretos del mundo, aquí no llega absolutamente nada, ya no digamos entre nuestros políticos, que aparte de ineptos, como digo, son medio analfabetos en todo lo que tiene que ver con la globalización, con los sistemas financieros mundiales, con el juego loco de las monedas, con los derivados, en fin, con mil temas que se han cargado completamente todo de lo que habíamos vivido desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Quiero decir, el neoliberalismo funcionó de 1945 más o menos bien hasta 1971, De 1971 empezó otra etapa hasta, digamos, los años 1990, cuando, por decirlo de alguna manera, cae el muro de Berlín, y luego al final hubo ahí un estropicio de tal calibre en el mundo financiero que de la noche a la mañana nos encontramos con que gente muy inteligente, muy civilizada teóricamente, grandes expertos de la economía, asesoraron a bancos para que se cargaran de alguna manera el sistema monetario internacional, se cargaran los bancos centrales mundiales, se cargaran todos los bancos de inversión. También es un tema que podemos hablar con mucho detalle porque es básico, lógicamente, para entender lo que vamos a vivir en el futuro. Y, por lo tanto, como digo, hemos vivido que algo que parecía que podía funcionar, el liberalismo o el neoliberalismo, de la noche a la mañana se carga todo el sistema financiero, totalmente todo el sistema financiero, hasta el punto que incluso las grandes fortunas que formaban el nuevo orden mundial se encuentran completamente tocadas en estos momentos y sin capacidad de organizar una respuesta a los problemas que hay en estos momentos, y consideramos por el mundo adelante que había que buscar una solución a un nuevo sistema que no fuera el capitalismo, que no fuera el marxismo, que no fuera, por descontado, lo último que habíamos vivido con el liberalismo, porque en el fondo se habían cargado absolutamente todo. No solo el sistema financiero mundial, no solo el sistema monetario internacional, sino que se habían cargado, por decirlo de alguna manera y en serio, el planeta Tierra. Dados estos problemas, consideramos que merecería la pena montar un movimiento a nivel internacional, y ahí en cada país hay grupos que trabajan con filosofías similares a las nuestras, que en el fondo tratan de dar soluciones a los problemas actuales porque no existen, por decirlo de alguna manera, en los cerebros típicos del liberalismo, ya no digo el español, que en fin, que desgraciadamente lo que tenemos en España es un desastre absoluto, pero tampoco a nivel de europeo, incluso en Estados Unidos, se han encontrado donde dicen, estamos viviendo una época en que no se invierte porque las inversiones no son rentables y porque, entre otras cosas, el sistema financiero no está en condiciones de poder dar financiación para inversiones. Bueno, el movimiento científico, tecnológico, tratamos de darle cargar las tintas en lo científico, en lo tecnológico, porque creemos que es lo único que merece la pena para tratar de salvar lo que hay en estos momentos. Algo que va muy relacionado con esto es, desgraciadamente, lo que nos hemos encontrado, o tenemos hoy día adelante, es que la mano de obra está cayendo a una velocidad impresionante, digan las bobadas que digan en España, en Europa, en donde quieras, el trabajo está desapareciendo a una velocidad impresionante, y por lo tanto buscamos en este movimiento solución a la gente que es superflua en estos momentos y qué solución le podemos dar. ¿Qué podemos hacer en el área de educación? ¿Qué solución podemos dar para los jóvenes que no encuentran trabajo? ¿Qué solución podemos dar, por lo menos, para que puedan vivir los temas de renta básica, que nosotros en realidad los hemos trabajado pensando en el impuesto negativo sobre la renta a personas físicas, que es un poquito más sofisticado, pero mucho más interesante que hablar solo de renta básica, y que lo que pretende es, pues, si la gente no tiene trabajo, pues habrá que buscar una nueva redistribución de la riqueza. Antes de esos temas y muchos más, se preocupa el movimiento científico 7. Antes de hablar de la salida del euro, pues vamos a hablar de las consecuencias, brevemente, de las consecuencias que tiene hablar de la salida del euro. Recuerdo que cuando empezó la crisis, tú solías ser invitado a debates televisivos a nivel nacional, Ángel, y de repente pues dejaste de ir. ¿Qué pasó para que fueras eliminado directamente de las tertulias televisivas? Pues muy clarito, o sea, en mi opinión, o sea, el euro fue un error gravísimo, un capricho de Aznar, lo considero yo, puesto que la peseta había funcionado muy bien, había aguantado 100 y pico años, había aguantado una dictadura y una república, y sin embargo, de la noche a la mañana nos metemos en una moneda que no tenía padre ni madre y que, sin embargo, era una moneda en que los, por decirlo, las élites de todos los países pues la habían adoptado, por decirlo de alguna manera, como suya, porque en el fondo el euro va ligado, siempre que hablemos del euro hay que hablar del Banco Central Europeo, fundamentalmente, y de Alemania, y un poquito de los demás, pero sobre todo de Alemania, Banco Central Europeo, y por descontado, una moneda que no tiene ningún tipo de respaldo institucional. Vamos a ver si tú me preguntabas qué pasó en las televisiones. Pues sencillamente, en las televisiones no se podía hablar del euro. Es su momento explicaremos claramente por qué España debería salir del euro. Pero claro, en el momento que hablabas de esto, o sea, cuando yo decía en una televisión, España debe salir del euro. Y si el señor de Guindos que viene de Lehman Brothers y el señor Rajoy no tiene pajoletera idea de lo que es el euro, ni el señor etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, yo decía, no nos queda más remedio como gran objetivo en este país que al menos debatir a fondo lo que supondría para nosotros cuando teníamos 6 millones de parados de verdad, que en el fondo lo seguimos teniendo porque no hemos mejorado el número de horas, sino simplemente hemos creado empleo precario total, que ni siquiera da dinero a la seguridad social. Lo que en el fondo estábamos diciendo en aquel momento, que si queríamos en España tirar adelante, forzosamente lo fundamental era salir del euro. Estoy hablando en el año 2010-2011, cuando hay serios problemas ya con el euro que se tocan, que se palpan, y que lógicamente parecía razonable que habláramos. ¿Qué problema había? En España, ¿quién manda en las televisiones? El gobierno en parte los bancos, los medios, como tú sabrás, me imagino, todos están quebrados, todos los medios están quebrados. Este país es muy gracioso. Los medios quebrados. El gobierno con un Estado con una deuda, pasivos financieros del orden de 1,5 billones de euros y no del 100% que dicen, más bien del 150%. Como dice el señor Centeno y dicen algunos amigos por ahí, y no dicen los economistas que deberían decir lo que son los economistas tradicionales, que al menos estudiaron economía, me refiero a los Velarde, Tamames, a los abuelos, y luego entre los jóvenes, los semigolfos, Rayo, La Calle, etcétera, etcétera, etcétera. Ya me imagino, ya te imaginas quiénes son. Bueno, todo el mundo estaba contra los que decíamos que había que salir del euro. ¿Por qué? Porque el euro, el día que tomemos la decisión de salir, a quien le va a perjudicar de verdad va a ser a los bancos quebrados españoles, que lo son todos. Fíjate lo que estoy diciendo. Todos los bancos españoles están quebrados y sobreviven, al igual que las comunidades autónomas y el Estado español, gracias a que el señor Draghi los financia una y otra vez, pero desgraciadamente sin que resuelvan nunca absolutamente nada. Quiere decir, la banca tenía un agujero en el año 2008 de 500,000 millones de euros y hoy la banca sigue teniendo el mismo agujero que tenía entonces. Y por lo tanto la banca está en quiebra. Y cuando hablo de la banca, digo, casi toda la banca, por no decir el 95%, vamos a dejar uno pequeñico, la Kutxa, por ejemplo, es una cajica miserable, y que me perdonen los vascos, pero seguramente la única que se salvara era esa porque no entró en el mundo inmobiliario. Todos los demás bancos españoles están quebrados, sin dudas de ninguna clase. Estaban en el 2007 y siguen en el 2017. Y por descontado, a ellos no les interesa hablar de salir del euro porque son los grandes perjudicados. De la noche a la mañana se quedan sin bancos, hablando en plata. Y por lo tanto, como puedes imaginar, esas cosas no les hacen muchísima ilusión, sino todo lo contrario. Entonces a mí el gobierno me vetó, más que por lo del euro, que eso era un tema ya generalizado en todas las televisiones, director de programa que hablaba del euro, de salir del euro, director del programa que se iba a hacer puñetas. Por lo tanto, si había un tertuliano que insistía en que había que salir del euro, pues no era bien visto. Si juntamos eso a que en un momento determinado empecé a pedir, ya con el rollo de la corrupción, hubo grandes debates en las televisiones y yo estuve ahí de gracia. Por suerte, por desgracia, destaqué mucho en aquellos debates. ¿Qué consistió? Pues hombre, llegué a decir cosas así como que del IBEX 35 y del mercado continuo, como mucho, se salvaban dos o tres empresas que no hubieran pagado comisiones. Dije cosas, por ejemplo, que también dolían mucho, era que en España, en toda la España, estoy hablando de Administración Central, autonomías, o sea, ciudades, capitales, etcétera, etcétera, etcétera, de punta a punta, allá donde hay un departamento inversor, hay un corrupto al frente. ¿Y por qué hay un corrupto al frente? Porque si no lo es, lo echan del puesto y ponen al corrupto. No es casualidad que llevemos ya 10 años hablando de corrupciones, y cada día sale más mierda porque está ahí. O sea, hasta que salga el billón de euros que se ha robado en España en los últimos 30 años, pues sí, irá saliendo, lógicamente, la corrupción todos los días del año, porque es inevitable que ocurra así, salvo que se tomara alguna decisión de esas grandiosas que de repente saliera Rajoy a la palestra y dijera: señores, este país no lo aguanta nadie gobernándolo en plan presidente. Quiero decir, me van a permitir que yo te da los trastos, puesto que mi partido es el partido más corrupto de España, puesto que yo he estado al frente del tinglao en todos los cambios que se han producido en este partido y siempre he conocido perfectamente todas las triquiñuelas, todas las comisiones que se han pagado y tal, y renuncio a mi puesto por aquello de intentar que este país se purifique y empiece a funcionar en el futuro. Bueno, estas cosas que te digo aquí las decía también en la televisión, como puedes imaginar, no les hacían maldita la gracia decir que tenían que dimitir sencillamente porque un país con un presidente de gobierno corrupto no podía seguir avanzando, porque un presidente de gobierno corrupto está completamente condicionado. Es lo que le pasa a España, lo que le pasa a Rajoy con Alemania y lo que estamos soportando los españoles, que en el fondo es eso: tener un presidente de gobierno corrupto y un montón de dirigentes corruptos, tanto en el Partido Popular como en el Partido Socialista, como en el PNV, como en el CIU, como San Pedro Bendito. Un país así no tiene solución de ninguna clase. Y por lo tanto, hasta que eso, en lo fundamental, no se resuelva, no hay nada que hacer. Bueno, esas cosas eran las que yo decía en las televisiones y por lo tanto sentaron muy mal. También hablé mucho de Florentino Pérez Rodríguez, un personaje que tiene que desaparecer también de circulación cuanto antes, por lo menos fuera del mundo empresarial. No sé si está habitado o qué se puede hacer con él, porque un personaje que se carga la economía de mercado, que todos los contratos en los que está metido tienen que tener alguna cosa rara, un personaje que, en fin, que el gobierno de Aznar espía con el alcalde de Madrid, le financia prácticamente a un Real Madrid que estaba ruinoso y le mete en el bolsillo 500 millones de euros para que haga barbaridades, pues yo me metí con Florentino Pérez Rodríguez, y Florentino Pérez Rodríguez, curiosamente, casi tiene más poder que el propio presidente del gobierno a la hora de la verdad, porque este consigue que las televisiones de la noche a la mañana te echen. En tanto que el presidente del gobierno, hasta que lo consigue, pues puede costarle 6 meses, 1 año, incluso más a veces. No sé si me he explicado en cuanto a la pregunta de por qué dejé de aparecer en las televisiones. Sí, ha quedado bastante claro. Vamos, hacemos un poquito de historia. He hablado antes del Tratado de Roma. Damos un salto hasta ese Tratado de Maastricht del año 92, que es donde se decide pues ya ir a esa unificación monetaria. Y la verdad es que, desde un punto de vista económico, intentar unir esa unión monetaria entre países con culturas tan diferentes, con economías tan diferentes, con un valor de las monedas tan diferentes, la verdad es que parecía una idea bastante mala, y sobre todo con ese precedente que fue el sistema monetario europeo del año 92, que acabó volando por los aires y ya estaba por ahí nuestro amigo George Soros pues apuntando maneras. Entonces, exactamente, ¿quién crea el euro? Porque parece que fue una decisión más política que económica. Me imagino que pues tratos entre Alemania, Estados Unidos, etcétera. O sea, ¿quién creó el euro realmente y a quién ha beneficiado? El euro lo creó, en realidad, fue una debilidad de Mitterrand y una habilidad de los alemanes para aprovechar. Se crea el euro y en contrapartida las dos Alemanias se refunden. Y ahí surge la primera gran estafa a nivel internacional. Y esta, no sé si la conoces, pero merece la pena que se sepa. Y es la causa de nuestros problemas. Cuando Alemania del Este se une con la Alemania del Oeste, que va ligada al nacimiento del euro en buena medida, aunque se unen un poquito antes, en realidad lo que ocurre es que una economía que estaba completamente hundida como la alemana del Este, que tenía las empresas quebradas, los bancos quebrados, todo tipo de instalaciones, todo tipo de institución completamente quebrado, de la noche a la mañana se suman las dos Alemanias, los dos marcos, por decir de alguna manera, de la República Democrática, se convierte en la relación de uno a uno en marcos de la República Federal Alemana, y se crea ahí una burbuja monetaria en marcos procedentes de la República Democrática Alemana, que es terrible en el sentido que cuando se crea el euro se cambia un euro por dos marcos, de los cuales uno de ellos no valía absolutamente nada, y sin embargo eso le permite a Alemania el financiar a todos los países del este para potenciar la industria auxiliar del automóvil alemán, y financia países tan estúpidos como España, con presidentes de gobierno y analfabetos totales, que no se daban cuenta que no tenía sentido que a España le prestaran 100.000 millones de euros al año a sus bancos, que no tenían solvencia suficiente para poder devolver esos 100.000 millones de euros, y sin embargo se le prestan a España y se hacen todas las barbaridades que se hicieron en España de los años, como digo, del 2002 hasta el 2011 prácticamente, ya metidos ya en plena crisis del euro, primera gran crisis del euro. En realidad fue una decisión política, un error de Mitterrand de primera magnitud, porque pensaba que podría controlar a Alemania. Y Alemania en realidad se la metió doblada a Mitterrand y después a todos los presidentes que ha habido en la República Francesa, hasta el actual, que es el presidente más tonto que ha tenido Francia en los últimos 100 años, por diferencia además. Entonces, sí que fue una decisión política crear el euro. Pero como tú has dicho muy bien, no es factible crear una moneda, una zona monetaria con países tan diferentes que en realidad no se parecían en nada en absoluto, por no tener, no tenían, por no tener ni siquiera una religión común, por hablar de la religión, que es lo de menos. Lo único que teníamos en común de verdad en Europa era que Europa es un continente muy lindo para hacer turismo. Es un continente que no hay en el mundo. Bueno, sí, China tiene cosas maravillosas, Rusia también, por descontado, pero en líneas generales, una cosa tan variada, tan rica culturalmente como lo que hay en Europa, era lo único que merecía la pena de mantener algo, una especie de Unión Europea que se creó sin dudas de ninguna clase para evitar la Tercera Guerra Mundial que nos costaran los alemanes, pero que en realidad eso ha permitido a Alemania, sin utilizar tanques, controlar prácticamente toda la economía europea y ser el acreedor de todos los países de Europa, pero un acreedor que se financió con marcos procedentes de la República Democrática Alemana y de los cuales nosotros nos comimos casi 700.000 millones de euros, que se dice pronto. Ese ha sido el gran problema de España, y que luego ya no ha habido manera de resolverlo. Pero como dices, no se puede crear una zona monetaria, no se puede crear una zona monetaria si no hay un único Estado, un único Estado. Quiero decir, igual que en Estados Unidos tienen el dólar en todos los estados, pues en Europa tenía sentido, en los estados americanos, estados federales, pero sin olvidar que Estados Unidos de América, lo que es el Estado federal, tiene un 20% de prácticamente del PIB de Estados Unidos, que se dice pronto, frente al 1%, 1,70% para ser exacto, que tiene Europa, y que sin embargo tiene cada país, cada estado tiene su rollo fiscal, su rollo monetario, su rollo comercial. Tiene rollos completamente distintos que son, que hay imposibilidad metafísica de poderlos conjuntar. Europa se creía, decía que con el euro nos acercaríamos. En realidad lo que se ha montado es un carajal de tal calibre en estos momentos que hoy he visto algo que no me hubieran imaginado, que el Transparencia Internacional esté pidiendo con claridad, además, para que no haya dudas, que Draghi debería dimitir, porque Draghi se está pasando, no respeta los estatutos del Banco Central Europeo, está comprando deuda española cuando no debería comprarla porque no la podemos devolver, está haciendo lo que le da la gana, prestando dinero a quien le da la gana, pero estoy hablando de particulares, de empresas, de lo que se te ocurra. Yo digo, si tú le prestas al Banco Santander, que es un banco quebrado, préstame a mí, Ángel Jimeno, que yo no estoy quebrado. Pues no, señor, se le puede prestar al Banco Santander, pero no se le puede prestar al señor Ángel Jimeno. Hablas de Draghi, Ángel, y aquí vamos a una institución central en toda esta historia, el Banco Central Europeo, una institución a la que, en una decisión que la verdad es que nunca se ha valorado lo suficiente, España le entregó la capacidad de crear moneda, su soberanía monetaria, nuestra soberanía monetaria, fue entregada a una entidad extranjera, extraña, ajena y desconocida, que es la que tiene ahora la llave para financiar nuestra economía nacional. Ángel, exactamente, ¿quién controla el Banco Central Europeo? Esta deuda que se está creando, esta deuda gigantesca que está creando el gobierno de España con ese Banco Central Europeo, ese dinero, ¿de dónde sale? Porque esto todo apunta que sale de la nada, que el señor Draghi está aquí imprimiendo dinero de la nada, prestándoselo a todo el mundo y creando una deuda gigantesca que no vamos a poder devolver, y el día que suban los intereses... Estás haciendo una pregunta de nota. Vamos a ver. El mundo financiero, y ahora me gustaría que la gente simplifique más que nada para entender rápidamente las cosas. El señor Draghi es indudablemente que era uno de los banqueros que venía de los grandes, de Goldman Sachs, concretamente. En el mundo hay 28 grandes bancos de inversión, en el mundo occidental fundamentalmente, pero bueno, también se puede contar hasta China. 28 grandes bancos de inversión. El amigo Draghi venía de uno de ellos, y el amigo Draghi fue el que ayudó a mentir a Grecia para poder entrar en la Unión Europea cuando no debía haber entrado nunca. Como seguramente hasta incluso nosotros en la Unión Europea quizás, pero en la Unión Monetaria Europea tampoco debimos entrar nunca, porque era imposible de encajar la economía griega, la española con la alemana, por ejemplo. Bueno, Draghi se dedicó a eso en su primer... hizo como calladito unos años y al final lo nombraron gobernador del Banco Central. Es... como digo en mi libro, Draghi es un tío inteligente, hay que reconocerlo, es un hijo de la gran puta, pero es un tío inteligente. Y Draghi, por descontado, es un hombre que manda mucho en estos momentos, manda mucho, pero a las órdenes de Alemania. No hay que olvidarse que aquí todo lo que se hace en Europa manda Alemania. Porque ¿quién está financiando nuestros BMWs o nuestros coches que compramos de Alemania? Ya supongo que habréis hablado en algún programa de del Target 2, y la puñetera realidad es que en estos momentos Alemania tiene un saldo a favor contra nosotros, el Banco Central Alemán, el Bundesbank, tiene un saldo a favor con respecto a nosotros de 300, casi 400 mil millones de euros, más otros 400 y pico mil millones de euros de Italia. Bueno, esa cantidad de dinero que hay en el Target 2, que es una parte de los problemas monetarios que hay en Europa, es un tinglao que se lo ha montado, no solo Draghi, lo montó Trichet anteriormente, pero Draghi es el que lo ha consolidado. Y ahora hay un lío impresionante, porque España no puede pagar eso, ni lo podrá pagar nunca, como tampoco lo puede pagar Italia, y Alemania pues está pensando cómo cobra eso, y no lo podrá cobrar tampoco nunca. Con lo cual tenemos ahí un lío impresionante en el que Draghi hace lo que le da la gana. Por ejemplo, Francia tuvo problemas muy serios, que yo lo denunciaba en un Facebook que subía warning, Draghi hace lo que le da la gana, presta a Francia 500 mil millones de euros y no se lo cuenta a nadie. Pero más grave ahora es, en estos momentos, más que en ese momento para ayudar a las empresas francesas hasta que no se fueran a tomar por saco en el entorno del 2011-2012, más grave que todo eso es que Draghi pueda financiar hoy a una empresa americana o a una empresa de la República Sudafricana, si quiere, comprándole su deuda corporativa porque le sale por los reales cojones, hablando en plata. Esto es lo que hace Draghi, lo que le da la gana, presta quien quiere y como quiere, lógicamente, a España no la deja que deje de amortizar sus deudas y por lo tanto le presta deuda una y otra vez y le sigue añadiendo deuda y más deuda y más deuda hasta que hemos llegado a una cifra de, dicho antes, de 1.5 billones, yo creo que es ya 1.600.000 millones por lo menos, son los pasivos financieros que tiene España con el resto del mundo y lógicamente con Europa muchísimo. Y con Alemania y Francia, Reino Unido y Estados Unidos les puede dar un bofetón impresionante. Sobre todo a los tres primeros y no tanto a Estados Unidos, y aquí te voy a llevar al cogollo de la verdad. ¿Quién manda en el mundo financiero? ¿Quién manda? ¿Quién tiene los portaaviones? ¿Quién tiene portaaviones? Estados Unidos. Estados Unidos defiende el dólar. Lo defiende como se defienden las cosas que tú valoras. Con toda la problemática que tiene, como he dicho antes, el sistema monetario internacional y por descontado el dólar, sin embargo Estados Unidos lo defiende con uñas y dientes. Cuando un presidente de gobierno de Irak se le ocurre pensar que puede cambiar el euro por el dólar, o el señor de Libia, pues que piense en un momento que puede hacer las ventas también lo mismo en euros o en oro, Esos tíos, ¿dónde están? En el puto cementerio. Estados Unidos nunca tiene dudas en respecto a este tipo de cosas. Pero cuidado, ¿quién manda en la Reserva Federal de Estados Unidos? Otra cosa que no sabe casi nadie en el mundo adelante. En realidad hay 8 grandes banqueros familiares que conocemos. Hace poco se ha muerto un Rockefeller, hace poco se ha muerto un Rothschild, el señor Morgan y así hasta 8 grandes familias americanas controlan la Reserva Federal de Estados Unidos, y como sabes, hay en una decena de estados una Reserva Federal del Estado que juntas hacen la Reserva Federal que dirige Janet Yellen. Pero en realidad el propietario de verdad, el que manda en la Reserva Federal, no es el gobierno de Estados Unidos, que sí que le dejan nombrar al que va a ser el gobernador, sino que los propietarios son esos señores que te he dicho, las 8 o 10 grandes familias del mundo, de todo lo que ha sido los últimos 150 años. Bueno, esas familias son las que mandan en la Reserva Federal, y la Reserva Federal manda en el Banco Central Europeo, sin dudas de ninguna clase. ¿Qué es el euro, para que la gente lo entienda? Es una muleta del dólar, como mucho, que durará lo que a Estados Unidos le convenga. Europa no tiene peso de ninguna clase. Puesto que me había dicho que me ibas a preguntar cosas sobre el euro, quiero que sepas lo siguiente. Por ejemplo, antes de fundarse el euro, había Deutsche Mark, había francos franceses, había florines holandeses, había un poquito de todo, incluso ECUs. En aquel momento, ¿qué pasó? ¿Cuánto ocupaban? ¿Qué peso tenían en las reservas mundiales estos países, incluido España y demás? El 40% de las reservas mundiales estaban en ese tipo de monedas, que eran monedas europeas. ¿Qué hay hoy día en Europa? ¿Qué peso tienen las reservas, digamos, en los países más importantes del mundo con respecto a las distintas divisas? ¿Qué peso tiene el euro? Escasamente en estos momentos, no llega ni al 20%. O sea, antes de crear el euro, el peso de las reservas europeas eran del orden de, como te he dicho, el 40%. Hoy día, escasamente llegamos al 18%. Nos han quitado el sitio, el dólar canadiense, el dólar australiano, el yen, la libra, y Estados Unidos ha mantenido más o menos su peso de siempre, que siempre oscila entre 63 y 70%. Quien manda en el mundo monetario es el dólar. Y para que tu gente se divierta, vamos, para la gente que te escucha se divierta, el problema que tenemos hoy día es que el Banco Central, la Reserva Federal, ¿qué le ocurre? Que está quebrada. Más divertimento, el Banco Central Europeo está quebrado. Los 28 grandes bancos de inversión que dependen de los bancos centrales, estos que te he nombrado, también te podría nombrar el de Japón, el de Suecia, la City londinense, todos estos, a efectos reales hoy día, están quebrados. O sea, y ahí es donde enlazo con lo que decíamos al principio. El neoliberalismo financiero ha sido tan maravillosamente bestial que ha sido capaz de cargarse el sistema monetario financiero mundial, todo el sistema de bancos mundiales, todos los bancos centrales, y hoy día no tiene solución. Y todo porque fue capaz de crear todos estos bancos que te he dicho, los 28 grandes bancos, con la colaboración de los bancos centrales, por descontado las grandes fortunas, esas que son las dueñas, que eran las dueñas de verdad, crearon aproximadamente, se calcula, unos 1.000 billones de derivados. 1.000 billones de derivados, calculando, esto es la información oficial que tenemos, lo que nos da el Banco de Pagos de Basilea, 1.000 billones de euros de derivados, cuando el PIB mundial es escasamente 75. Quiere decir que estos 1.000 billones son, como decían algunos de los grandes financieros o empresarios americanos, decían que eran bombas atómicas, bombas nucleares, que se cargarían todo el sistema. Curiosamente, desde cuando lo tienen hasta ahora, todavía no se lo han cargado, pero le falta poco. Porque fíjate lo que te estoy diciendo, que es muy fuerte. 28 grandes grupos bancarios en el mundo, de los cuales el único banco español es el Banco de Santander. Esos 28 grandes bancos están quebrados. ¿A qué le llamo yo quebrados? Que los riesgos que hay en sus balances, por culpa de estos derivados fundamentalmente, y luego por los activos tóxicos que tienen a toneladas, todos ellos, los 28 grandes bancos, después de haber cometido delitos sin cuento de todo tipo y variedad, lo que aparece en la película Billionaire no es nada al lado de la realidad cruda y dura de lo que ha pasado en los últimos 20 años. La realidad es que todos estos 28 grandes bancos, 14 de ellos que se podrían considerar asociaciones criminales para delinquir, todos esos bancos están quebrados. ¿Y quién está detrás de ellos? Los bancos centrales. Si unos están quebrados, los bancos centrales están quebrados también. ¿Qué ocurre ahora? Y este es el gran tema que nuestro movimiento, con mucha gente por ahí espabilada y que trata de darle vueltas, ¿cómo se puede resolver esto? Sí, de eso te iba a hablar, Ángel. Cuando, perdona que te interrumpa, cuando proponemos esta salida del euro, pues enseguida los economistas oficialistas pues anuncian todo tipo de desastres apocalípticos, ¿no? Dicen, no, es que si salimos y devaluamos nos hundiremos en la pobreza, que no podremos pagar la deuda, que no podremos importar energía y, bueno, que dentro del euro estamos muy bien, que vamos a crear 500.000 empleos este año y, bueno, la verdad es que viendo la realidad, viendo esta clase política, viendo esta corrupción, viendo la hucha de las pensiones vacías, viendo este estado autonómico insostenible, viendo esta deuda externa impagable, no parece que dentro estemos tampoco demasiado bien, ¿no? Nada, así es. Por ejemplo, vamos a ver, mira, te voy a poner un ejemplo porque me he molestado en crearlo. Imagínate ahora un ciudadano cualquiera, ¿vale? Que tiene en la cuenta corriente 3.000 euros y que tiene un seguro de vida de 50.000 y que tiene, que te diré yo, un coche, debe en un coche 3.000 euros y debe de un piso 40.000. ¿Qué le pasa a este señor si mañana salimos del euro? Esta es la gran pregunta, es a lo que tú dices, que pueden ocurrir catástrofes y cuentos de la noche a la mañana. Mentira. El señor que tiene en el banco 3.000 euros en la cuenta corriente, lo único que pasará el día que salgamos del euro es que en vez de tener 3.000 euros tendrá 3.000 pesetas. O si queremos hacer otra nueva moneda, en vez de peseta, un pesetón, por llamarle de alguna manera, por si era demasiado pequeña la moneda, es igual. Pero en principio vamos a hablar pesetas. Si antes tenía 3.000 euros y nosotros salimos del euro y decimos que hacemos la conversión un euro, una peseta, pues tendremos 3.000 pesetas. El seguro de vida de 50.000 euros ahora pasará a ser de 50.000 pesetas. Si tienes una deuda del coche de 3.000, pues deberás 3.000 pesetas. Si tienes por descontado un piso que pagar 40.000 euros, te quedaba pendiente, pues ahora pagarás 40.000 pesetas. O sea, de la noche a la mañana, la realidad es que no cambia nada en los contratos que se han realizado en España y no les afecta para nada a los consumidores, a los ciudadanos normales y corrientes, a las empresas pequeñas, medianas y de las grandes ya hablaremos y de los bancos hablaremos también, aparte. Pero a lo que es la gente normal, de los 46 millones y medio del país a 46 millones, no les pasa absolutamente nada, sino que de la noche a la mañana, en vez de estar trabajando con euros, pasan a tener pesetas. Se puede decir uno, bueno, pero ¿qué pasará aquí? Porque lógicamente si sales de una moneda como el euro y te pasas a la peseta, lo razonable sería que, pues lo que pasaría, si España tomara la decisión de salir, o la tomara Italia, o la tomara Francia, o cualquier país que de estos que tomara la decisión de salir, automáticamente los otros dos tienen que salir por puerta, porque si no, desaparecen del mapa. Quiero decir, no puede salir un país tan importante sin que tenga consecuencias en los demás. Y en nuestro caso, los con los que tenemos que tener siempre la mente clara es Francia e Italia. Francia, Italia y España se parecen bastante, aunque unos van Francia va un poquito mejor que España y España va un poquito mejor que Italia en estos momentos. Pero a la hora de la verdad, si saliéramos del euro, saldríamos los tres a la. Vamos, eso es inevitable porque no queda más remedio, salvo que habría intentos que te diré yo. Imagina que eres presidente de gobierno e intentas hacer una cosa así, por lo más probable es que te pegaran dos tiros si no estabas bien protegido. Pero dicho eso, en realidad no pasaría absolutamente nada especial. Sí que hace falta tener un gobierno preparado, inteligente, que sepa utilizar lo que es el control de capitales a corto, medio, largo plazo. Hace falta un gobierno que sepa manejar. Hace falta un gobierno que ya tenía que tener previsto que hay que tener las planchas de billetes a todo meter, preparando por si algún día tenemos que salir del euro, que eso puede ocurrir en cualquier momento, en mi opinión. Quiero decir, en Alemania y en Holanda, como no sé si lo habrás oído, pero los ministros un día que se les estaban marchosos comentaron que en el 2012 prepararon las planchas de billetes de marco y de florín porque creían que el euro se iba a hacer puñetas. Y prepararon montones de Deutsche Mark y montones de florín. España, yo no sé lo que hará el señor Rajoy, me imagino como sin éxito total ¿no se le habrá ocurrido que merece la pena sacar las planchas de billetes de peseta y ponerlas a todo meter para tener por lo menos una reserva si un día tuviéramos que tener la suerte o la desgracia para otros de tener que salir del euro? Porque lo que sí que es un lío impresionante, y que se lo cuenten si no a los chipriotas o a los griegos, es que de la noche a la mañana el señor Draghi controla exactamente todos los cajeros de Chipre, de Grecia o de España, en el caso que nosotros saliéramos. Si tú tienes resuelto el problema de disponer de billetes para poner los cajeros llenos de billetes, si ha salido el viernes por la noche, cuando cierra Wall Street, pues el lunes por la mañana, si tienes los cajeros ya rellenitos de dinero, y si has echado a los presidentes, por cierto, de los grandes bancos, precisamente para que no hagan ninguna fechoría, pues si lo tienes todo eso previsto, no pasa absolutamente si se sale del euro. Todo lo contrario, lo que sabes, posibilidades. Y las posibilidades son como las que les están apareciendo a los ingleses que no estaban en el euro, pero que al salir de Europa están viviendo algo parecido, no tan potente como sería salir de la Unión Europea y salir de la Unión Monetaria, porque ellos solo salen de la Unión Europea. Pero ¿qué está pasando en Inglaterra después de salir? Pues que las cosas están yendo de puta madre hablando en plata, porque han podido devaluar la moneda. Los mercados la han llevado a devaluar la moneda lo suficiente como para que la industria funcione mejor, para que estén haciendo de nuevo una industria potente. Fíjate que llevan solo unos meses y, sin embargo, ya se está notando que están llegando inversiones al Reino Unido precisamente para crear una industria potente. No lo que está ocurriendo en España, está ocurriendo en otros sitios que en estos momentos ya no tenemos por no tener ni siquiera un 15%, digamos, de nuestra producción dentro del sector industrial. Y claro, así no puede funcionar un país, como puedes imaginar. Yo lo que quería, pero claro, no de en media hora es imposible explicar. Claro, sí, sí, tranquilo, Ángel, estamos ya casi fuera de tiempo, pero desde luego es interesantísimo todo lo que nos estás comentando. Seguro que si tú quieres esta entrevista podemos hacer una segunda parte o continuarla en futuros programas. Como te comento, estamos un poco fuera de tiempo, pero me imagino que habrás escrito libros sobre este tema. ¿Quieres comentar o anunciar algún libro que hayas escrito y decirle a la audiencia cómo puede conseguirlos? Los problemas que tienes con las televisiones lo tienes también con las editoriales. Cuando les mandas el libro para que lo lean, pues lógicamente hablamos del euro, faltaría más, y hablamos de catástrofes como la de Angrois y que el talgo aquel estaba mal diseñado y que sin embargo los jueces no funcionan. Hablamos en el libro de todo, y el libro en realidad se titula El infierno español, y lo que voy buscando de alguna forma es decirle a la gente: esto es el infierno español. ¿Cómo salimos de ese infierno? Lógicamente, aprovechando los grandes desarrollos de la ciencia, los grandes desarrollos de la ciencia de la vida, de la tecnología de todo tipo y variedad, de la tecnología 3D, de la tecnología médica, de la tecnología del cerebro, de la tecnología de todo tipo de materiales. Lo que trato de decirle a la gente que desde este infierno en el que estamos podemos salir si somos capaces de aprovechar los mimbres que hay y de alguna manera elevamos el nivel del Homo sapiens hispano, especialmente en los políticos, que son un verdadero desastre y que se merecen desaparecer del mapa. Pero bueno, el libro habla el infierno español fundamentalmente, y hay como dos partes, o sea, cada libro son tres partes. El primero fundamentalmente pues habla desde la transición aquí, lo que ha pasado. Hablo muy a fondo del euro, por descontado. Hablo exactamente de lo que está suponiendo, por qué Europa se está desintegrando a toda velocidad y por qué Europa no tiene solución de ninguna clase. Hablo de lo que es la City londinense, para que la gente no piense en chorradas como el señor Lacalle, que cree que nos va a traer empresas de la City londinense a España, cuando aquí no hay ni medios, ni habilidad, ni siquiera la presidenta de la comunidad tiene cabeza suficiente como para entender lo que supone traer empresas del aceite, que es completamente imposible hoy día. Pero bueno, el libro es muy entretenido, muy interesante, pero tengo dificultades para que me lo publiquen. Pero bueno, si no me lo publican aquí, pues intentaré que me lo publiquen en Francia, que siempre es un poquito más democrático que España. Perfecto, pues Ángel Gimeno, ha sido un placer tenerte aquí en Aquí la Voz de Europa. Interesantísimo lo que nos estás comentando, y te repito, te emplazo para futuras intervenciones y futuras entrevistas para seguir hablando de este tema, que lo veo esencial para poder salir de este infierno español en el que estamos. a tu disposición. Si quieres hacer debate para que haya posiciones distintas, incluso contrarias, igual, lo que tú quieras, a tu disposición completamente, porque lo que más importante que podemos hacer hoy día es enseñar a este pueblo manipulado como ninguno que si se espabila se puede salir adelante. Pero eso sí, hay que elevar el nivel, quiero decir, no podemos seguir teniendo los tres dedicos de frente que tenemos, necesitamos por lo menos 6.5. Perfecto, Ángel Gimeno, pues un saludo y hasta la próxima. Hasta la próxima, saludos a todos, un abrazo. Bueno, estamos aquí otra vez y como cada semana vamos a traeros ese terrorífico parte de la invasión que nos trae Cristina Martín. Hola, Cristina, ¿cómo estamos? Hola, muy bien, un saludo para todos. Hoy vamos a comenzar el parte con un aviso que dieron varios testigos a la policía en Tilburgo, un municipio de Países Bajos. Esto ocurrió el pasado lunes día 27... y varios pasajeros de un autobús pues llamaron a la policía porque había un musulmán de mediana edad gritando la ya famosa consigna de Alá es grande y blandía un arma corta dentro de este autobús. Ocupaba uno de los asientos y dicen los testigos que sin venir a cuento se levantó, comenzó a recitar una clase de oraciones o rezos y empezó a encañonar a los pasajeros con el arma. Una niña contaba a la prensa que se formó un gran revuelo dentro del autobús y que se escondió detrás de uno de los asientos. Otro pasajero tuvo que ser atendido en una ambulancia porque sufrió un ataque al corazón. Tuvo que ser reanimado una vez ya se solucionó el tema porque la policía no llegó a tiempo para detener a este atacante y tampoco pues la policía pudo encontrar el arma, bueno, ni al arma ni a él. Y bueno, esta noticia solo la he visto en un medio regional de Brabante, que es una región de este país, y pues no se ha vuelto a nombrar nada en ningún tipo de diario internacional ni de otras regiones europeas. Sí, Brabante, como curiosidad, pues su bandera sale en la bandera, en el escudo histórico de España, ahora que lo nombras, y bueno, los Países Bajos pues siguen en su senda hacia ese punto de no retorno en el que se están metiendo, en el que están entrando. También esta semana ha habido esa casi guerra civil entre turcos en Bruselas, pues casi matándose entre ellos y a golpes entre ellos, turcos pro-Erdogan y turcos anti-Erdogan. Descubrimos durante las elecciones holandesas que Geert Wilders, el político holandés que está viviendo prácticamente pues encerrado en una viviendo en la semiclandestinidad, y bueno, son cosas que ya las estamos dando por normales cuando son muy anormales en nuestro propio continente, pues unos extranjeros, unos inmigrantes musulmanes que nunca tendrían que haber entrado aquí, pues nos están directamente imponiendo y aterrorizando su ley islámica, y como comento, pues prácticamente lo damos como algo ya aceptable. Bruselas, esa capital de Europa, que va camino de ser otra república islámica más, y bastante simbólico porque es la capital de Europa y en ella está pues ese barrio de Molenbeek, en el que todos sabemos que es un foco de radicalismo islámico. Siempre nos comentan, o siempre hay algunas personas que enseguida que se producen este tipo de acontecimientos, pues van al rollo de que si falsa bandera y tal y cual. A ver, sí, hay falsas banderas, evidentemente, pero estos casos en los que pues un musulmán lleva a cabo este tipo de actos violentos, por ahí las falsas banderas yo no las veo por ningún lado. No hace falta ninguna falsa bandera cuando un musulmán coge un cuchillo, coge un hacha, coge un coche o una furgoneta y empieza a matar a no musulmanes. Ahí pues no hay nada raro, están cumpliendo lo que le dice su ley islámica, que les legitima para atacar violentamente a los no musulmanes en el momento en el que ellos consideren que tienen los motivos y la fuerza para hacerlo. Así que la verdad es que los Países Bajos pues yendo de mal en peor. Cristina, ¿qué más? Sí, pues seguimos con el caso del asesinato de María Ladenburger, que, pues, si no recordáis, fue la menor violada y asesinada por un afgano que había llegado como falso refugiado a Alemania, pues algo como tantos otros, y al parecer esta chica era hija de Clemens Ladenburger, que era un jefe de la Unión Europea. Este caso, pues, hoy vuelve a la actualidad porque se han revelado algunos detalles sobre el pasado de este afgano. La Fiscalía lo ha acusado formalmente por este caso en Alemania, y que, como, bueno, ya lo contamos aquí en el parte, en toda la escena del crimen estaba plagada de pistas que conducían a él. Pero bueno, lo importante a destacar del caso es que va a ser juzgado por un tribunal de menores, ya que sigue manteniendo que es menor de edad. En concreto dice que tiene 17 años, aunque los informes médicos dicen que es mayor de edad y que ya lo era en diciembre cuando cometió este crimen. Pues el Ministerio de Interior ha revelado que este supuesto afgano ya había cometido un crimen similar en la isla de Corfú, en Grecia, 2 años antes, al haber tirado por un acantilado a una mujer de 20 años que sufrió heridas de gran gravedad. En Grecia se identificó como iraquí de 17 años también y fue condenado a 10 años de prisión, pero salió en libertad vigilada tras año y medio, con la obligación de presentarse una vez al mes ante las autoridades. Y bueno, parece que esta orden la incumplió y las autoridades griegas dictaron una orden de búsqueda nacional, pero no internacional. Algo que al parecer ha criticado el ministro de Interior alemán, pero bueno, es algo de lo que pecamos en todos los países europeos. Ya hemos visto cientos de casos de terroristas, pedófilos, violadores, que han sido detenidos en otro país de Europa por lo mismo, sin llevar un seguimiento una expulsión, pero seria, de nuestro territorio. Que para alguien que diga que esto no se puede evitar, este tipo de seguimiento de un criminal ya condenado en un país, pues ya decimos desde aquí que esto es una mentira. Y bueno, en esa mentira se excusa la inoperancia de esta policía europea, porque, como ya contaron hace algunas semanas nuestros amigos del programa Más que Palabras, existen en todos los aeropuertos programas de reconocimiento facial con los que pueden identificar a una persona, sobre todo si tienen antecedentes, y hacia dónde se dirige también lo pueden saber, porque las cámaras van siguiéndolo por todo el aeropuerto. Así que, como ya os decimos, no cuela. Y bueno, volviendo a este caso del afgano o de donde sea, porque no se sabe ni de dónde es ni qué edad tiene, pues entró como refugiado en Alemania en 2015 y fue acogido en una casa por una familia. Al parecer se registró como que tenía 16 años en 2015. Ya vemos que esto es un cachondeo y aquí ya no sabemos ya lo que va a pasar. Seguiremos este juicio, aunque, como tememos, si las condenas en Alemania son blandas, las de menores ya no quiero ni pensar. Es una broma esto de los refugiados menores de edad. Seguimos viendo en La Sexta, en El Público, los idiotas de Podemos siempre hablando de los pobrecitos niños refugiados, de los pobrecitos menores de edad a los cuales la Europa racista se niega a abrirles las puertas. Nunca dicen que la racista Arabia Saudí también se niega a abrirle las puertas, pero bueno, eso sería otro debate. ¿Por qué dicen que son menores de edad? Porque tienen preferencia y tienen más facilidades a la hora de ser acogidos. Lo que habría que saber es exactamente estos consejos legales, quién se los da, porque yo dudo que ellos sepan y conozcan la legislación europea. Evidentemente no son menores de edad, son hombres mayores de edad, jóvenes, en edad militar, que nos cuentan que huyen del Estado Islámico. Evidentemente tampoco es verdad, no huyen del Estado Islámico, huyen del avance del Ejército Nacional Sirio de Assad. Si están huyendo del Estado Islámico, lo que habría que hacer es reenviarlos a Siria, que se alisten en el Ejército Nacional Sirio y que luchen contra el Estado Islámico. Eso es lo que habría que hacer, pero no abrirle aquí las puertas de par en par para que toda esta gente venga aquí. Sobre que ya había cometido delitos en Grecia, pues ya lo comentamos, creo que fue la semana pasada en el programa, ese acuerdo secreto entre Angela Merkel y los turcos, por el cual Alemania iba a coger a una oleada masiva de refugiados que en ese momento estaban en Turquía, pero que Alemania no iba a hacer ningún tipo de selección, que iba a ser el gobierno turco el que iba a elegir a los refugiados que iba a enviar a Alemania. Lógicamente el gobierno turco va a enviar, se va a quitar de encima a los peores elementos, a los más fanáticos, a los más problemáticos, y los va a enviar a Europa para que los imbéciles europeos nos los traguemos. Y entre ellos, por supuesto, el señor Erdogan nos va a mandar a sus chicos del Estado Islámico, que tantos favores le han hecho a Erdogan durante estos años de la guerra civil siria, y que por supuesto ahora el señor Erdogan les está devolviendo el favor, abriéndoles las puertas de Turquía para que puedan huir tranquilamente hacia Europa y aquí pues seguir islamizando Europa y matando europeos. Este es el señor Erdogan y esta es la bazofia y la basura de Unión Europea que tenemos. Cristina, ¿qué más tienes? Pues vamos con una noticia ocurrida en Alicante. Un hombre de 24 años que era natural de Villalonga falleció en una zona de bares de Chaló tras haber sido agredido por dos marroquíes y un rumano. El joven fue derribado a golpes por todo el cuerpo y una vez en el suelo le propinaron varias patadas en la cabeza. Esta noticia ha salido en bastantes medios, en nuestra web de Democracia Nacional también la podréis ver, pero vemos que esta noticia ha sufrido las fases que suelen sufrir en medios las noticias que en las que la víctima es española y los atacantes inmigrantes. En primer lugar, la tildaron de agresión mortal, ocultando el origen de los asesinos. Cuando se difundió por medios no oficiales y en redes sociales que los agresores eran extranjeros, se publicó en prensa oficial que se trataba de una reyerta entre grupos, que dice también en nuestra página web la noticia, que bueno, multiplicaron los miembros del grupo de la víctima, cuando se supone que estaban en un grupo de amigos, pero no estaban en el lugar cuando sufrió la agresión. Y finalmente, ya sin ningún tipo de escrúpulo, publican en estos medios oficiales de manipulación que el informe forense revelaba que este joven no había muerto a consecuencia de los golpes, sino que se debía a una muerte súbita por causas desconocidas. Yo no sé vosotros, pero esto a mí me recuerda a la agresión grupal que propinaron unos musulmanes a una niña en Mallorca, lo cual ha tenido cero consecuencias. Exactamente, sí, ya he comentado este caso en la introducción del programa por la importancia, por lo que tú estás diciendo, por cómo automáticamente cada vez que un español es víctima de una paliza o de actuaciones llevadas a cabo por inmigrantes, pues inmediatamente se activa el manual que tú nos estás comentando de manipulación de la noticia, esconderla lo máximo posible. Comentas que ha salido en bastante prensa, pero realmente ha salido bastante, sí, pero en prensa local de Alicante, que es donde ha tenido lugar el suceso. La prensa nacional de España, como siempre, se ha desentendido absolutamente. También uno de esos dos marroquíes se había publicado en una primera instancia que había huido a Francia y se le presentaba como una persona de nacionalidad española. Luego, claro, se miraba la letra pequeña de otras noticias y ese español, entre comillas, era un marroquí que tiene un papelito que dice que es español, pero por supuesto ni es español ni lo va a ser nunca. Como siempre, pues lo que dices tú, lo de la autopsia ya es de risa. Están haciendo lo mismo que todos estos ataques islamistas que siempre pues son presentados como llevados a cabo por locos, por borrachos, por gente que está trastornada mentalmente, cualquier cosa, con tal de no decir que es un islamista que está atacando a europeos cristianos. Y en este caso lo mismo, cualquier cosa para esconder estos ataques constantes que españoles reciben por parte de inmigrantes violentos. También es constante cómo tapan estos casos. También en la Comunidad Valenciana se ha publicado que una chica, una musulmana, una marroquí creo que era, pues su tío la ató a un árbol, la medio drogó para dejarla ahí pues medio abandonada, la dejó en el árbol porque esta chica había cometido el gran pecado para el Islam de tener un novio español. Imaginaos si hubiera sido al revés, imaginaos un hombre, un padre español que hubiera atado a su hija o a su sobrina a un árbol, la hubiera dejado ahí sola toda la noche en el bosque porque esta esta chica tenía un novio pues africano o sudamericano. Imaginaos las campañas brutales de los antirracistas que nos habríamos tragado. Pero en este caso, como claro, es un caso de evidente racismo antiespañol, pues como siempre ha salido la prensa local, y más allá de esa zona, de esa localidad, creo que era Catarroja, en Valencia, pues el resto de los españoles no se ha enterado de este nuevo caso de racismo antiespañol. Es constante la manipulación de los medios de comunicación, cómo siguen apoyando esta entrada masiva de inmigrantes, y por lo tanto no pueden permitir que ninguna noticia pues les chafe su paraíso multicultural. Ahora sale una feminista, no sé si vas a hablar de esta feminista sueca que estará ya quejándose de que no puede salir de casa en su barrio, allí en Suecia, y bueno, pues estos son los resultados de estos feministas, de estos antirracistas, de estos liberales que están destruyéndonos desde dentro, que están provocando esta entrada masiva de inmigración musulmana, y luego lloriquean como esta feminista sueca cuando la sharia se ha impuesto en su barrio y ella pues prácticamente no puede salir de su casa. Aquí en España vamos 15-20 años por detrás de estos países, de Suecia, de Bélgica, de Holanda, de Francia, de Alemania, pero actuamos ahora toda esta banda de virus, porque son virus estos feministas y estos antirracistas, pues estos virus nos van a matar, nos van a destruir desde dentro, y están abriéndole las puertas a esta inmigración islámica. Así que pues a los virus o te los quitas de encima o son ellos los que te acaban destruyendo. Así que empecemos ya a ser conscientes de quiénes son los responsables de esta pues locura que estamos viviendo en España y en Europa en este momento. Cristina, ¿algo más o ya hemos terminado? Sí, un breve apunte que sobre la víctima de Alicante. Se ha publicado que era un joven trabajador, que bueno, esto ha conmocionado bastante a toda la región, ya que el chico era conocido como ser una buena persona, y de este caso nada más. Y respecto a lo que comentas de la feminista, sí que es verdad que siempre decimos que ninguna feminista se manifiesta de este tipo de crímenes que ocurren allí, pero en este caso, y según la noticia que has comentado, al parecer todo es debido a que una feminista no puede llegar al centro social que tiene la organización feminista ultrasubvencionada que tienen en estas ciudades y en estos barrios suecos, pues no puede acceder a ese barrio porque se ha puesto en un barrio multicultural, estos barrios que ellas defendían al principio, y ahora no puede acceder a él porque se ha corrido la noticia de que ellas están promulgando que la prohibición del velo islámico, algo que ellas han negado rotundamente. Las feministas suecas niegan rotundamente que ellas quieran prohibir el velo. Para ellas el velo está todo correcto, es un símbolo de libertad para la mujer. Pues esta es la noticia que merecía la pena comentar. Y por esta semana esto es todo bien. Sí, también ese feminismo curioso, islámico, estás ya locas porque no hay otra manera de calificarlas. También esta semana una empresaria marroquí ha sido condenada a 2 años de cárcel por adulterio. Ojo, 2 años de cárcel por adulterio en Marruecos, que se nos presenta como un país avanzado, moderno y laico dentro del mundo musulmán. Así que, pues, esto es lo que se nos viene encima, así que las mujeres de España y de Europa también harían bien en empezar a espabilar, porque si no, pues muy pronto se van a ver en la misma situación que esta feminista tonta sueca y esta empresaria, incluso marroquí, que, como os comento, a la cárcel por adulterio. Pues nada más, Cristina, como siempre, darte las gracias por tu trabajo y hasta la semana que viene. Un saludo. Efeméride de la semana. 2 de abril de 1954. 9 años después de haber terminado la Segunda Guerra Mundial, llega a Barcelona el buque Seminaris. A bordo viajaban 219 hombres de la División Azul. 7 de la Legión Azul, 21 de las SS y un piloto de aviación. Habían permanecido prisioneros de la Unión Soviética, algunos durante 12 años. En el puerto de Barcelona fueron recibidos por su primer jefe, el general Muñoz Grandes, ahora ministro del Ejército. Le acompañaba el ministro del Movimiento, Raimundo Fernández Cuesta, y una multitud enfervorecida, la mayoría familiares de los repatriados. Honor eterno a nuestros héroes. Terminamos el programa de hoy y, como siempre, lo hacemos haciendo un llamamiento a la lucha, a la entrega, a la no rendición. Sabemos que los tiempos que vienen van a ser muy difíciles y, desde luego, hay que mentalizarse para lo que viene. Hay que mentalizarse, hay que prepararse físicamente, hay que prepararse mentalmente, hay que formarse culturalmente, y para eso es imprescindible seguir escuchando programas como este, aquí La Voz de Europa, y como os decimos siempre también, nuestro programa hermano, un programón, ese Más que Palabras, de nuestro amigo Luis Mateos y del resto de amigos que intervienen en ese programa. Y más necesario que nunca lo que os estoy diciendo, prepararnos, mentalizarnos, porque vienen tiempos muy, pero que muy difíciles, y el que no esté preparado, y el que no esté formado, y el que no esté incluso físicamente preparado, desde luego lo va a pasar muy mal, porque ya veis que esta gente, este sionismo, este islamismo, este capitalismo internacional, esta extrema izquierda, estos separatistas, cada vez ellos sí que están muy fanatizados, muy metidos en su plan de destrucción de nuestra soberanía y de nuestra nación y de nuestra historia. Y para hacerles frente, pues como se suele decir, el fuego maligno se combate con otro fuego de signo contrario, pero benigno, y eso es lo que tenemos que ser nosotros, el fuego y el muro contra todas estas fuerzas oscuras y destructivas que quieren acabar con nuestra libertad y con nuestra soberanía. Nada más, esto ha sido aquí La Voz de Europa, y hasta la semana que viene. I think about Europe and our destiny. When I walk through these fields, colored with snow, walking back of the years of the two brothers' wars. For the sake of the aliens, young soldiers die, longing dead our souls to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry. Are you ready to listen? Are you ready to fight? Oi, Wolfing, let's be the Alties and Fahnen. Kannst du noch mal erzählen von der Stahl, von dem Blut und von den Helden? Das Sterben im Kampf ist ewige Ehre. Sag mir, was ist los mit meinem Land? Es lässt sich nicht mehr erkennen. Und wir sind jetzt bereit, mit unseren Brüdern den Kampf zu teilen bis zum Sieg. Dans le rue de l'Europe, ça va toujours marcher. Fiers sur tous les fronts, l'histoire nous connaît. Pour l'honneur et pour la gloire, des êtres volontaires. Heureux, voici les chants de nos voices guerrières. Qui nous accompagnera jusqu'à la victoire, se préparer à mourir. Tel est notre devoir, aussi impitoyable que soit notre destin. Voyez, camarades, l'avenir entre nos mains. Quand notre pueblo, oh Dieu, Dieu d'âme, banderas y espadas verás. La mejor sangre a la guerra parte, con ellos tú querrás juntarte. Hijo de España, levántate ya, la patria europea te llama al combate. Escucha el redoble de este tambor, nuestra hermana es la muerte. Fermati, ascolta, questo è il nostro canto. Sventola la bandiera nel vento. Un canto di guerra che chiama a raccolta d'Europa, la gioventù. Fermati, ascolta il grido di lotta che sale imperioso nel cielo. sei pronto a scontare, il tuo cuore che batte, nessuno ci potrà fermare.